destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a cinco cuartas partes del equipo secuencial. Exactamente. No, y ahorita les voy a explicar por qué. Ajá. Cinco cuartas partes del equipo secuencial. Uh-huh. Es así, ¿te acuerdas cómo era Franklin Richards? ¿Cuatro y medio? Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito Zico. Ay. Allá en el Watch Tower tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC. El inútil de Clarky anda en su gira por la República Mexicana. Entonces, igual llega, igual no llega, pero pues en eso andamos. Y el medio del equipo secuencial, y ahorita van a ver por qué medio, es el hombre ambiente. El hombre que avienta confeti y serpentinas a su paso. Mister Alegría en persona, el buen paladín. Vete al demonio. ¿Ves, güey? O sea, se mete al demonio. Un día, deberías tomar una foto a este güey, ajá, para que vea la gente el ánimo con el que se presenta el paladín. Que ahora ya muy de fedora y todo el rollo. Pero bueno, rápidamente, para empezar con lo que nos atañe, o sea, que son los superhéroes, tenemos la noticia, salió la noticia, ya algunos lo habrán checado en los medios correspondientes, y si no, pues los comentamos y les enteramos que cancelan Fantastic Four. Se va. O sea que sí era cierto. Sí, sí era cierto. Fantastic Four se va a la muca. Se va a Forever. Forever, así se va a llamar. Aquí lo curioso es que regresan al Sí. Sí, por favor. Regresan a la numeración original de Fantastic Four. Ajá. Uh-huh. Que vendría siendo el 460 y algo. El arco, no, te quedaste muy lejos. Muy corto, ¿no? Debería ser 642 sí. Al 644. Ajá, es correcto. Va a ser este arco final. Uh-huh. Y con un triple sized final. Bien ochentas. Deja bien cabrones. Seguramente nos los van a dejar y en $7 una mamada. Lo más probable. Es el número 645. Uh-huh. Seis, es con el que acaba el arco. El número se llama Forever. Así como el número. Forever. Y aquí hay algo que me llama la atención. No van a desaparecer los personajes. Uh-huh. Porque en los demás títulos que han ido apareciendo de Marvel, aparece Sue Storm, o Sue Richards, como quieran decirlo, buscando y correteando a Reed Richards en traje de S.H.I.E.L.D., en un uniforme de S.H.I.E.L.D. No me dejó la quincena, digo. Es lo que te iba a decir, ¿sí? No dejó para la manutención, sí, se está haciendo son pedazos. Dos. Sí, sí, son dos. No, una no, porque la mantiene Víctor. No, acaban de... sí. Cierto, la mantiene Víctor y el otro vale por medio, acuérdate. Sí, y quedamos que era el 4.5. Exactamente. Que a mí me da mucha risa porque de repente a la banda y a los escritores y a los editores como que se les olvida que Franklin Richards es el ente más poderoso del universo Marvel. Pero también se le ha visto a Sue Storm como miembro de los Avengers, ¿eh? Por ahí. Sí, eso fue, de hecho, en el relanzamiento. En el Time Run Out de Hickman, por ahí se le ha visto. ¿De Avenger? De hecho, de porque Avenger nada más, un Fantastic Four no ha pasado por las filas. No es cierto, todos han sido Avengers. La Antorcha. Ya fue Avengers. Ya hace Avenger. Poquito. Sí. Bueno, sí, reciente, si no me acuerdo. Sí, hace poquito ya pero fue Avengers. Yo me he quedado en los tres. De hecho, no, y de hecho, mal. Cuando cuando encuentran a Phoenix, era la Antorcha Humana, era la Mujer Invisible y era Mr. Fantastic. Eran los tres. El que no estaba era Ben Grimm. De hecho, los primeros dos que son... bueno, el primero es Ben Grimm. No, sí. Ben Grimm es el último, güey, porque llega a los Avengers West Coast. Sí. Era cuando andaba de luchador, era cuando... Pero es cuando... Él es cuando... Después de... Secret Wars. Secret Wars. Uh-huh. ¿Y es antes que sea la pareja? Reed no. Y como Avengers son después, ¿no? El primero es este... Ellos se vuelven Avengers. No, es que aquí hay algo muy curioso. Los vuelven Avengers, si no mal recuerdo, Reed Richards y Susan Storm, o Susan Richards, como lo quieran ver. Como reservas. Y es cuando, 200, cuando destruye Doom... Es cuando destruye Doom el Baxter Building, que se van a vivir al Avengers Mansion, ajá, y ahí los vuelven Avengers honorarios. Pero eran nada más ellos dos. Más adelante, cuando el honorario regresen, nunca ha sido muy, sí, muy legal. De hecho, ya quitaron ese honorario. Sí, es que ya honorario, okay. Sí, no. Además, ya todo el universo Marvel casi ha sido Avengers. El que faltaba era Daredevil y ya fue Avengers, güey. ¿Ya? Entonces ya no hay uno... Hasta los X-Men. ¿Sí? Sí. Bueno, Cyclops y todos esos güeyes, la bola de losers, esos no, ¿verdad? No, esos no. Ellos muy a lo suyo. Pero bueno, pero ya estuvo Wolverine, The Beast, ¿quién más ha estado de los X-Men? A ver, Wolverine, Beast... Firestar, de cierta manera, ¿no? Firestar es New Warrior. Bueno, tío, pero es X-Men también. Es mutante, más bien es mutante. Está, ahorita está Cannonball. Bueno, tiene razón, Cannonball y Sunspot. Quicksilver, que era X-Factor. Bueno, que ahí fue al revés. Primero fue Avenger y después Avenger. Pasó, ¿no? Pero bueno, retomando con lo que empezamos. Que los Fantastic Four no more. Ajá. Y curiosamente, todo esto sale a raíz de la película por parte de Fox. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en un arranque de ira del señor... ¿Cómo es que se llama? Permulter. Ese, güey. Que dijo, ¿saben qué? Pues... Me llevo mis canicas. Las canicas son mías, lléganle como que... Las crayolas son mías y no dibujan con ellas. ¿Cómo ven? Ajá. Entonces, corre el rumor de que estuvieron negociando el que no saliera la película. Ajá. Que regresaran los derechos a Marvel Studios. Uh-huh. Ya sabes que el tipo este le encanta andar soltando varo... Te voy a convencer con la cartera. Obviamente, pues no llegó a ningún lado, montó en cólera. Ajá. Así, Hayo Silver. Hayo cólera. Hayo cólera, exactamente. Y pues que no. Que es el que le quitan los derechos de. Bueno, no le quitan los derechos, o sea, cancelan el Fantastic Four. A mí lo que me llama la atención es que él, el año pasado, ¿no? O a principios de ese año, habían dicho, no vamos a cancelar nada, como creen. Reboot era el que salió a decir, no vamos a cancelar nada, sean como tontos, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues realmente no, porque no va a ser este año. Es el año que entra, es correcto. Tienes toda la boca llena de razón, carnal. Cuando salgan esos, seguramente ya será en enero, febrero, por ahí. Exactamente. Entonces... No dijo mentiras el señor Tom Reboot. Sí, es cierto. Este año no vamos a cancelar, no, para que pues, sigue, sí, pendejo. Que sigue, sí, para el 2015 se la comen toda. Pero el punto de todo esto es que él había dicho, porque él, o sea, a lo mejor no es top seller, pero vende bien. Sí. Entonces, la única razón que nosotros tendríamos para cancelar Fantastic Four es que no vendieran. Uh-huh. O que lo ordenara un CEO. Ajá, y que básicamente fue lo que pasó. A mí en lo particular sí se me hace un rant muy estúpido. Sí, uh-huh. Sí, completamente. Obviamente dicen, no, es que hay que darles un respiro y dejarlos descansar. Aparte no entiendo porque, digo, supuestamente es como... Su argumento suena un poco ridículo porque es hacerle publicidad gratuita a la película. Exactamente. Cuando realmente los fans la van a ir a ver. Aunque sea para despotricar, es pero la correcto. Van a ir. Correcto. Para rantearle a gusto. Y la gente común, uh-huh, que no está interesada en el medio del cómic, le va a valer madre si tiene un cómic. Exactamente. Ahora, yo creo que los únicos que van a poder, que bueno, ni siquiera tendría validez, pero como que yo veo más viable el rant por parte de la gente que le gustaron las dos primeras películas. Hay por ahí, aunque no lo crean, hay gente que le gustaron las dos películas. Claro, siempre hay, uh-huh, gustos para, sí, todo, ¿eh? A mí se me hicieron, honestamente, entretenidas, no más, entretenidas. Son películas que son cortas, no son de la clásica película de 2 horas y cacho, y etcétera, etcétera. Son películas cortas, son películas ligeras. Ajá, kid stuff. Y como dijo alguna vez Clarky, o más bien en repetidas ocasiones cuando estaban en cartelera... Va, muéranse. No. Váyanse al diablo. No. ¿Me no, limpio no. la cola? No. Es un idiota tampoco. No. Que era para que el único objetivo era vender juguetes. Sí. Y que lo lograron también. Ajá. Que siempre ha sido, bueno, acuérdate, Secret Wars... Sí, que va a vender juguetes. Era vender juguetes en un principio. Pero fíjate que Secret Wars, la primera no es mala. La primera es muy buena. Muy buena. honestamente, el concepto estuvo muy denso. La segunda sí es una reverenda basura, honestamente. Ajá, que el, del Beyonder que pasa del Capitán los América. Los efectos son mejores, pero... Güey, ¿qué pasa del Capitán América? Ah, no, espérate, yo estaba pensando, perdón, de Michael Jackson. Fantastic Four, la película. Ah, la ajá. No, no. El de vamos a hacerle bolita cada esquina, cada mitad de cómic y le caemos, ay, desapareció, uh-huh. Es fatal. Sí, no tiene... Fatal, no tiene nada... Nada, nada, nada moral, no tiene trama... Ando en el traje de Moonwalker de, nada, de Michael de Jackson. Michael Jack. Primero empieza como el Capitán América. Después se va como Michael Jackson, güey. Y al final, a mí lo único que me no llamó... No es la... mala. Es patética. A mí lo único que me gustó de Secret Wars 2, aparte que terminó... es lo que te iba a decir. ¿Terminó? ¿Que terminó? Es el concepto de que el Beyonder surge a raíz o... Se abre el rift en el universo del Beyonder, donde el Beyonder lo era todo, uh-huh. Con el universo 616 de Marvel. Ah, que por, se abre el rift, ¿no? Exactamente, ahí, ¿no? Por culpa de... A culpa raíz de los Fantastic Four y de el Hombre Molécula. El Molecule Man. Owen Reese, exactamente. Ajá, que a raíz de eso se origina todo el merquetengue con el Beyonder. Ajá. Y el concepto, insisto, en los primeros números era bastante, en la primera serie fue muy bueno, eso de que ay, voy a juntar pedacitos de planeta, y como lo comentamos hace un par de programas, creo, no fue ese tie-in en el que tienes que comprarte el número, nada, es, apareció una construcción extraña en Central Park, ay, vamos todos de metiche, y el siguiente número ya habían regresado. Si me acuerdo bien... Uh-huh. Es el Beyonder el que transforma en oro un edificio para pagarle a un mafioso. No, a Peter Parker. No, no, a un mafioso. Ajá. Y ahí es cuando guarda un lingote Peter Parker en ese edificio, ¿no? Exactamente, es totalmente correcto. No, es que él dice, pues es que ¿qué es lo más preciado que tiene la raza aquí? El oro. El oro. Ah, pues voy a hacer todo de oro para que todos sean felices porque el Beyonder, su fin ulterior era es cierto, la felicidad de todos. Porque se junta con un medio mafiosín por ahí que le trata de explicar a la vida de... Dime, ¿qué es el sentido de la vida? Sí. ¿Qué es todo el merequetengue? Ajá. Y muy mal hecho de ese cómic, ¿no? Ajá. ¿Por qué existo? Uh-huh. No vale la pena existir. Ya me dio hueva este mundo. Ya me voy. Sí, es algo así por decirlo. Ahí voy a renacer y sin poderes y... me mataron. No importa, puedo renacer y bla, bla, bla. Entonces, sí, bullshit. Exactamente. Muy, muy, muy mala. Bullshit. Sí. Pero bueno, regresando a lo que es Fantastic Four. Me llama la atención poderosamente que ahorita que de una u otra manera Reed Richards está muy involucrado en todo lo que está haciendo Hickman en New Avengers, de repente lo vayan a poner como prófugo. Insisto, no van a desaparecer los personajes, no, pero simplemente hay, el título. Hay un es prófugo, pero que hay una premisa muy interesante que va a surgir de todo esto. Uh-huh. El famosísimo grupo triunvirato de los Illuminati, todos van a ser... ¿Casados? ¿Perseguidos? Ok. Proscriptos. Ah, era okay. La palabra, ¿no? Sí. Proscriptos. Proscriptos, exactamente. Exactamente. Entonces, uno de ellos es... Es Reed Richards. El otro es... Bueno, el Prince No More, que ya está con la cábala. El otro. Superior. Iron Man. Ah, sí, cierto. Yo insisto, a mí... para mí va a terminar siendo Arno Stark en el traje de Superior. Puede ser. Nah, no, ya le van a dar la continuidad. Mira, ¿no? Curiosamente, ya empiezan a salir los nuevos cambios de Marvel que teóricamente van a durar un poquito más allá de la película, según dicen, uh-huh. Cosa que no les creímos. Sí, no. Pero bueno, ya lo veremos. Uh-huh. Ya sale el número donde presentan al nuevo Capitán América, que uh-huh. Hay una viñeta que dice... Bueno, ya sabían, esto no es sorpresa para ninguno, reúnen a todos los Avengers. Ya sabían qué pedo, ¿verdad? Sí, esto no tiene chiste, ¿no? Sí, o sea, aunque la portada venga en blanco, ya sabían quién soy, ¿verdad? Sí, pues ya lo habían quemado en Televisión Nacional hace bastante. Ya sale el primer número de Thor. Ajá, Thor. Ajá, que de hecho sí, no, bueno, sale como Thor todavía. No, es el Thor. El otro era Mighty... No. ¿Mighty Thor? El otro volumen es Mighty Thor, sí. Ok. Este es Thor, como tal. Que fue el meollo, ¿no? Que dicen, no es She-Thor, no, es Thor. Es Thor. Pero bueno, ya hablaremos ahorita de ese número. Entonces ya empiezan los cambios. El tercero que tendría que tener cambio es obviamente Iron Man. Si no, pues no pasaría del todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo presentan. Pero este tiene la ambivalencia o la virtud de que puede ser el mismo Iron Man, ¿por qué? porque es un fugitivo. Uh-huh. Entonces vamos a ver cómo lo presentan. Igual lo manejan desde ese punto. Sería interesante, la premisa pinta interesante. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Susan, yo creo que va a regresar al Storm. Ajá. Esté como agente de S.H.I.E.L.D. Una muy buena adición para S.H.I.E.L.D., honestamente. Ajá. Háganle como quieran. Uno de los personajes más poderosos del universo Marvel es Sue Storm. Desde que la escribió y la redefinió John Byrne. Cuando dejó de ser Invisible Girl y se convirtió en Invisible Woman, ahí sí fue de que... Cuando se aplica ese bonito diálogo de... A ver, güey. ¿Qué parte de te podría envolver la cabeza en un campo de fuerza invisible y a ver cuánto tiempo respiras? No, o sea, o esa bonita parte que donde le dice a Victor Von Doom... Es cuando empieza a hacer escaleras... Sí, que le dice, te puedo poner un campo de fuerza dentro del cuerpo, meterlo por la nariz o por cualquier otra cavidad de tu cuerpo y reventarte, güey. Así como que dices, mírela. Y sí, como dices, ¿no? Que es cuando empieza a usar de maneras más creativas su campo de fuerza, ¿no? Que no es un campo de fuerza, son... Está bien dicho, una de las manifestaciones es un campo de fuerza, sí. Pero técnicamente es hacer barreras u objetos, que es como lo manifiesta mucho Bang. Uh-huh. Usa el dot line para definirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, es cuando empieza a volar ella y todo, porque hace plataformas y se transforma en ellas, ¿no? Sí. Cuando le hace el sillón a la mole en pleno avión con los X-Men. Y en cambio la otra es de, me esconderé. ¿Ah, sí? Que no me vean. Sí. Ya no seré el Distressed Woman, seré el Hidden Woman. Sí, sí. ¿No? Sí, como que seré la quinta rueda de los cuatro fantásticos. perfecto, mi reina. Sí, no. Que de hecho me acuerdo, hay un número de los Fantastic Four, de esos donde están las A Day in a Life. Que como eran buenos esos cuando los escribía Stan Lee y los hacía Jack Kirby. En donde reciben las cartas, ya sabes, llega Willy Lumpkin, les da todo el costal de cartas de los fans, ¿no? Y uno de los fans dice, ¿por qué tienen a Sue Storm si es la cosa más inútil que puede haber en el equipo? Oye, y vi por cierto, ahorita, antes de que se me olvide, vi por ahí un ranteo de que dicen que el papel de Stan Lee que ha hecho en todas las apariciones sí. Es un personaje cósmico, como el Watcher, sobre, o sea, que no mames. Sí, no me chinguen. Honestamente... No chinguen. O sea, porque no tienen otra. No, aparte, espérate. Vas a poner de acuerdo a Warner. Warner no es la única que no. No, a Fox, Warner le vale madre. A Fox, a Marvel Studios, Sony. O sea, no digan pendejadas, honestamente. No se han puesto de acuerdo ni para meter en Avengers a Spider-Man. Que es lo más lógico que podía ser por la buena relación y todo lo que existe. Ni a Wolverine en su momento. Y va a salir la mamada de que es un personaje y todo está conectado. Y Stan Lee les va a aguantar otros 5 años para revelarlo. No, y de hecho ya dijo Stan Lee, así como que a mí, perdónenme, pero discúlpenme, no me embarren en sus desmadres. Bueno, dijo no. Él ya dijo, yo no es un personaje, simplemente son cameos. Es el detalle. Bueno, espérate, ya fue Willy Lumpkin. Para quien sea muy imbécil de interpretar al Watcher, es Willy Lumpkin lo que sale en Fantastic Four. Él es Willy Lumpkin. Es el amable vendedor de hochos en la playa en X-Men 1. Ajá. Sí, pero vaya, o sea, lo que pasa es que la teoría es... es que yo estoy viendo todas mis películas, ¿no? Y veo lo que pasa y siempre aparezco y no intervengo, porque realmente no interviene Entonces no es el Watcher. Exactamente. No es el Watcher, güey. Lo acabo de ejecutar Nick Fury por eso mismo. Sí, porque no hace nada. Porque nadie hace nada. Exactamente. Como diría nuestro... Jaime Maussan, exactamente. Sí, pero no, que no vengan con estupideces. Sí, de veras, hay veces que... Me queda la estupidez humana me sorprende y cuando creo que ha llegado al límite veo que se esfuerzan más y logran superarse. Exactamente. Bueno, si eso es superarse, pues sí lo han hecho. Pero no, están reverendamente muy estúpidos. ¿Eh? Sí, no, definitivamente. Entonces... Ese es el resultado, banda, de cuando tienen demasiado tiempo libre, internet y muy poco cerebro. Es la peor combinación, poco cerebro. Yo iría primero en ese orden. Poco cerebro, no, porque... Sí, sí. Inter- poco cerebro, internet gratis, y mucho tiempo libre. ¿Y ahí qué es lo que tenemos? Que ahora resulta que Stan Lee es el Watcher. O sea, no. Bueno, en una de las suposiciones, porque después le están inventando otro papel por ahí que en la neta ya no me tomé la... No, es que ya, güey, no, ya, ya. O sea, es un cameo, carajo. ¿De dónde se les complica la vida? Es un maldito cameo. Si lo quieren ver, es el detalle cute, güey. Como yo soy el creador y el dios de todos estos güeyes, es más válido. O sea, está bien, es válido. Son mis juguetes y salgo. Son mis juguetes, yo salgo. ¿Qué? Oye, güey, tú no creaste ese, me vale madre. Yo soy el dueño y dice todo cómic, aunque no lo haya creado yo, dice. En Daredevil sale, güey. Presents. ¿En Daredevil sale? En Daredevil no. En Daredevil no sale, ¿verdad? No, es la única que no los sale. Los Riders tampoco sale. Los Riders tampoco. Elektra tampoco. No, pero también en X-Men no sale en la 3. Sí. Bueno, en la 3 es... No, ¿verdad? No. No, no sale en el parque. No es de los viejitos que está jugando ajedrez en el parque. No, que por eso, y de ahí la liga con la tengo por ahí este... La lista de cameos. Sí, seguro. La lista de cameos de Stan Lee, pero ahorita la chica... Porque en Spider-Man sí sale en todas. Ajá. Que creo que el mejor cameo que ha tenido Stan Lee es en la de Amazing Spider-Man. El mejor cameo. Y el más largo. Es buenísimo. Uh-huh. Honestamente. Ahora dice que le encantó el de Avengers, pero siempre dice lo mismo el sí. en todos. Ah, ¿no? También le encantó el de Guardians of the Galaxy, que lo sacan acá de Gigolo. Es que fíjate, curiosamente, en las de Iron Man lo ponen como Heldner, el de Playboy. Ajá, el dueño de Playboy. Ajá, exactamente. Ah, entonces así como que, y en Guardians of the Galaxy lo ponen igual. A mí también me encantaría que sean en la Playboy Mansion, cabrón. Sí, pero ahora, otra cosa que es curiosa, como detalle, el cameo que iba a tener Stan Lee en Guardians of the Galaxy no era el que sale con la chava. Él iba a estar en una de las vitrinas del iba coleccionista. Iba a estar mucho mejor ese cameo, yo creo. Y salía así, pointing the finger. Ajá. Ajá, era lo que tenía pensado James Gunn en su clásico humor. Que, ajá, exactamente. Que trabaja. Y que pues, al final de cuentas dijeron, no, va de retro Satanás. Pero honestamente... Bueno, es correcto. Bueno, espérate, discúlpame. Vale. Acuérdate que en esa misma película para niños, el que hace The Finger es el protagónico. Uh-huh. O sea, está de, tómenme la foto. Tí, tí, tí. A ver, jálale esta maquinita. Sí, sí. Sí, móvile la maquinita. Tí, tí, tí. Ah. Exactamente. ¿Se acuerdan de ese chiste? Sí. Los de mi generación seguramente. Sí, sí, y el otro es el Pull My Finger, nada más fue lo que les faltó. Pero entonces, no den lata, en serio, consíganse algo más interesante que hacer. Lean en lugar de estar escribiendo estupideces, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Uh-huh. Interesante. Sigue Fantastic Four, la película, sin mostrar nada. La de Josh Trank. Han hecho comentarios. Han hecho comentarios, pero lo más curioso es que están completamente malintencionados y con ganas de encabronar a los fans. Sí. O sea, y es lo que los fans no entienden. O sea, dicen, es que cada vez me interesa menos, es que esto, pero no, bien no, que sí, están sí. leyendo la pinche nota. Y bien que están haciendo coraje, y bien que están y ranteando. La neta, nosotros como destripando. Uh-huh. Creo que es la opinión que tenemos. Creemos que puede ser una agradable sorpresa o una peor, o la peor mierda del mundo. Así de sencillo. Pero no hay puntos medios. Pero creemos que va a ser menos ofensiva que la de lo que están diciendo ellos sí, mismos. Totalmente. Y obviamente, señores. Porque, ojo, de los rumores que están diciendo es que el primero, que la adoptada es Susan Storm. O sea, Kate Mara ya dijo, no, pues es que, ¿cómo saben que la adoptada no soy yo? Lo cual... es viable. Ajá. Es como el chiste del negro que le da aventón al blanco y de cuando va manejando el negro le dice, oiga, dígale a su chofer, por favor. Uh-huh. Y dice, ah, chinga tu madre, entonces pásate tú adelante y yo me voy atrás. Él, y llega a la siguiente gasolina y dice, pinche negro, qué buen aventón te conseguiste, cabrón. Exactamente. Entonces, exactamente. O sea, ¿por qué ella tiene que ser la güera, la del varo y la que adoptan al pinche negro de la calle? O sea... ¿Que no es así siempre? No, güey. No, ¿viste el príncipe del rap y todo que tenían varo? Esa es ficción, güey. No existe. Esa es ficción y no existe. No, güey, Will Smith. Es que si existe, sí. Tiene varo. No, bueno, eso sí. Ahí es el del varo. Ahora, otra cosa que han dicho es que, no van a salir, o sea, que no son uniformes, así las moléculas inestables. Bueno, pero no sabemos ni qué van a salir, o sea... No sabemos nada, güey. Han dicho containment suits. Exactamente. Ajá. Containment suit. No sean imbéciles. Esto es lo mismo que usaban en la película. ¿Qué te parece si el momento en que les caen los rayos cósmicos y todos empiezan a desintegrar de cierta manera y les ponen traje de moléculas inestables para no dispersarse, una pendejada así? Es muy probable. O sea, es viable. Esa sería la explicación y no pasaría nada, ni es ofensivo, igual y no cogerían nada más, que es lo que seguramente le interesa a varios. Sí. Ay, ¿cómo va a ir la mole al baño? Ay, ¿cómo va al baño? No, me vale dos pepinos, honestamente. Totalmente. Entonces yo creo que va más por ahí, va a ser algo propositivo, algo distinto. Yo no estoy tan de acuerdo como dicen por ahí. ¿Con el Human Toast? No, por ser políticamente correcto, a huevo. Sí, no, a mí no. No es lo correcto. Sí, no. Pero bueno. Yo pon a los dos, o no. Bueno, y si quieres hacer una familia disfuncional, así como Modern Family, que ahora tienen que tener Un gay, un perro, un hijo de esto, la otra, una lesbiana, el butler que es el patrón y todo al revésado y ver todas las combinaciones posibles para ser políticamente correcto, no se me hace la onda, pero bueno. No. Ahora, para todos aquellos que rantean... No, por eso va a ser mala. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Puede ser no muy buena, pero no está obligada. Una agradable sorpresa. Pero George Trank, por algo le están dando una película de Star Wars. O sea, seguramente no es un imbécil. Para ofender a los Warsis, güey. No, sí, les porque van a hoy en día el mercado... Va. ¿Cuál les gusta? Boba Fett. Ahí les va Boba Fett. Y es Jar Jar Binks, güey. Va a ser Jar Jar Binks con casco. Exactamente, sí. Putos. Dale, no, a mí lo que me llama la atención, es que de una u otra manera, los fans muy clavados hay algo que no entienden todavía. Así como está el universo 616 de Marvel, está el universo Ultimate. Y hasta donde yo tengo entendido en todo mi desconocimiento de Marvel, parece que están tomando muchas cosas del universo Ultimate. Bueno, es que las versiones Ultimate son las que más han redituado. O sea, porque teóricamente la idea era modernizar y por eso utilizan varias y cosas. Y deshacerse del bagaje de la continuidad y todo eso, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, y más ya no es un microscopio lo que le regalan. Es no fue tan óptima como dijo John Byrne. Sí, es un microscopio electrónico. Nico. Ah, chinga tu madre. No, no es cierto, no es cierto. Entonces güey, le cambian sí, es como las guerras, ¿no? Que era la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, la Guerra del Golfo, etcétera, etcétera. Exactamente. Etcétera. Entonces, digo, a mí me llama la atención, insisto, el que ya, por ejemplo, Kate Mara haya dicho, yo ya terminé de grabar, señores, sí, gracias, me regreso a House of Cards, y háganle como quieran. No, ya no. Ya como fantasma, ya sé. No, estoy tratando de no spoilearlos, güey. Acabo de joder la segunda temporada. No, ya la vi. No, estoy tratando de no spoilear a la banda, güey. O sea, por amor de Dios. Spoiler alert, banda. A Kate Mara la matan, ¿eh? O sea, en la segunda temporada ya... No, ya, no les digas tan macho. Nada más dije que salía como el fantasma de la Navidad en un capítulo especial. Que al presidente ya volví a spoilear. Claro, sí. No. Pero bueno, el punto todo es que... Y para todos los ranters, para que vean que sí puede hacer algo bueno un imbécil como Kevin Spacey. No. No, güey, el director. Ay, ¿qué es? ¿Cómo se llama este idiota? Pues no sé, se me fue el nombre. Hizo mierda a Batman. Schumacher, ¿no? Sí, creo que es ese idiota, güey. No lo reconocí porque no hay mucha luz neón. Es correcto. Sí, entonces, pero bueno, entonces... Es que no has visto la Casa Blanca, ¿cómo quedar después de que este güey asuma el poder, güey? Es que cuando... No, es que tiene que llegar un presidente negro para que sea The Man y la vuelva acá en The House, güey. Ya no es... No, The House. The House. The Man is in the House. The Man is in the House. Pero bueno, entonces el punto de todo ¿qué? ¿Obama no lo hizo? Es The Man, güey, sí. No, la oficina oval nada más, güey. Pero bueno, el punto de todo eso es, insisto, me llama la atención, ya en un tono 3 segundos más serio... Me llama la atención, gracias. Me llama mucho la atención, güey, que por un capricho de un CIO de Disney, CEO es correcto, un CEO de Disney, digan, se cancela. Eso es lo que no encuentro válido. Porque es como dices, ranteando. Debe de haber un, si está ranteando, o sea, tiene que tener un plan para tratar de solventar esto y que no se vea como un berrinche, lógicamente... ¿Más, güey? Lógicamente van a ser una etapa así como... les presento a Grayson, Agent of Spiral, ya no es Nightwing, ¿no? O sea, así los voy a presentar a Azul, como otro al proscrito, o sea, Fantastic Four No More, ¿no? Exactamente. Saliendo en todos lados. En Agents of S.H.I.E.L.D., en Avengers. Probablemente Ben Grimm vuelva a la WWE. O a lo mejor pierde los poderes, o a lo mejor lo desaparecen un rato, se va con el Mole Man, algo. Es correcto. Los personajes no los pueden matar. De entrada en ningún momento mencionan que los van a matar. Simplemente la justificación aparte que le dan... Aparte sería muy imbécil porque acaban de matar a Human Torch, por ejemplo, y deshicieron esto. Vino el excelentísimo te recuerdo que y mataron... recomendadísimo Ron de Jonathan Hickman, de Fantastic Four, Thumbs up, ¿eh? Que es... Impresionante. Es un clásico, señores. Sí. Lo tienen que leer. Creo que me vale madre. Después de lo de Byrne y lo de Simonson, es lo mejor que se ha hecho en Fantastic Four en mucho tiempo. A mí me gusta más, inclusive. Muy moderno, muy esto. Y es la conjunción de todo. Sí. O sea, porque respeta todos esos runs. Sí. De hecho... No sale Agatha Harkness, que me hubiera encantado. Es que ya la mataron. Ahí sí respeta la continuidad. Sí, pero ay, te la mamates, güey. La sí, mataron como sí, si no fuera... Sí, no la pudieran regresar, ¿no? Sí, no. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que gracias a un rant no va a haber Fantastic Four. No, y aparte sale por ahí a colación que tampoco pueden crear personajes de X-Men. No pueden crear mutantes. Porque pasan a ser inmediatamente del estado. Chécate mi vocabulario de Coralina Subestruz Divilina. Ok. Anabel. Anabel, sí. No la muñeca. Sino pasan a ser. Pasan a ser miembros del establo de la Fox. Añeñe. Qué curiosamente, qué curioso caso, que es algo... Y es personal, güey. No, pero es parte, es raro, ¿no? Es decir, oye, todo lo que cree en este universo es parte de lo que tú puedes utilizar. Se ve y que... si mato a todos, ¿qué pasa, güey? ¿Ya no los puedes utilizar? No creo, porque no sé si matarían a los Fantastic Four. Exactamente. Entonces, por eso... Que recordemos, Johnny Storm no ha sido el único Fantastic Four que ha muerto. Todos han muerto, de hecho, ¿no? No, Sue, ¿en Storm, algún momento? No, Sue es la única que no ha muerto. No. Porque el problema es que a Reed Richards lo mataron exactamente cuando mataron a Superman, güey. No fue así como que el movimiento mercadológico más inteligente de Marvel. No. Porque fue exactamente el mismo mes. Ajá. Chido. No, exacto. Así como que, a lo que le importó a la gente, resultó que Richards estaba en el microverso y regresó. Ajá. Bueno, nunca ha estado muerto ni uno, de hecho. Exacto. Porque Johnny queda atrapado en el Annihilation Verse. O bueno, la zona negativa. Zona negativa para todos. Que en el momento de estar muerto en la zona negativa estás vivo, ¿no? Es una contradicción muy interesante, pero cierto. Es la paradoja del antiuniverso. Sí. Uh-huh. Entonces, sí, no es el Omega Sanction, ¿no? Como se diga. No, no es el Omega Sanction de Darkseid. Ajá, pero es algo... Es algo parecido. Es algo parecido, muy similar, nada más no desplazamiento en el tiempo. Exactamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estás en Destripando, nosotros somos el equipo secuencial y nos vamos con el chat. Mi Common People, esto es Destripando, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Sing along, and it might just get you through. stupid things that you do, cause you think that poor is cool. Like the dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Estripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. He's a sulky, over-bumpy, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. And exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando respecto a lo que se viene de Fantastic Four, que es la cancelación del cómic, que es lo que había dicho Reboot, de que pues no nos los vamos a cancelar este año. Es correcto, como ya mencionó mi carnalito, es el año que entra. Haciendo las cuentas ya no sale. Exactamente, que también se va a llamar Forever, que los personajes no van a desaparecer, bueno, no van a morir, van a estar ahí rondando el universo Marvel, que de una u otra manera a lo mejor no es un título mega vendedor Fantastic Four, pero sigue siendo la joya de los de la corona de los de Marvel. ¿Estás de acuerdo? The First Family, aunque esa sea de Astro City, pero bueno. Ajá. Es en Avengers 300 donde salen de suplentes, ¿no? De suplentes. Bueno, es que es el USA, es el capitán con el traje de Captain, de nada Captain. Más, ajá. Que es el traje negro. Muy chido. Y el único Avenger que se precia de ser Avenger que responde al Roll Call Store. Ajá. Y vienen a complementar Mr. Fantastic y Invisible Reed, Woman. Que nada más aparecen en ese número y dicen, no vamos a aceptar, nada más te ayudamos. Estamos disponibles para cualquier cosa que necesites, que es el honorary. Ajá. Y pero ellos no son honorary, realmente quedan como reserve. Ah, ok. Sí. Sí, sí. Y el otro es el traje piterísimo de Gilgamesh, el olvidado. ¿Quién? Que se ve mejor. ¿Quién? Wey, yo sé que no te acuerdas de él, güey. Casi ni lo mencionas, güey. O sea, ya dice la definición de todos menos de Gilgamesh. De Forgotten One. De Forgotten One, que por cierto ese traje estaba parece pitero y lo que le seguía. Imagínense que se ve mejor, ¿no? Encuerado. Wey, parece de Minotauro, está de la muca. Y aparte la comida. ¿Quién hace el dibujo, güey? Es Ron Frenz, ¿no? Según yo es Ron Frenz. Pero bueno, ahora, rápido, fácil y sencillo. Ah, bueno, entonces te digo, esto ya costaba unos 75 y debe ser posterior a West Coast Avengers, sale en 1986, La Mole. Entonces, primero es La Mole, luego son estos dos. Pero La Mole, al principio, en West Coast Avengers no se queda como Avenger, porque Hawkeye está... Es hasta el número 34. Va dando lata a Hawkeye, así que, ay, sí, quédate con eso. No, pero no sí es miembro oficial, Él sí es miembro oficial de los Avengers. Pero no es, no es en West Coast. No, sí. Sí, sí, pero sí, más sí, adelante, güey. No, acá viene la lista, la revisé, y viene en West Coast Avengers como... Es que él está desde casi un principio de... Él viaja al pasado, con este... Para lo del Mirlo Burlón que mata al Gentleman Ghost. No, o sea, no es el bueno, Gentleman él Ghost, viaja... es ese. ¿Cómo se llama? Es Ghost... No es el Phantom Ghost Rider. Phantom Rider, exacto. Qué buen personaje, güey. Ese arco es muy bueno, si lo pueden... Está difícil que lo consigan, pero si lo pueden... Está en los Essentials, ¿no? Sí, sí, está en los... sí. Consíganse el Essentials si de West Coast un varo Avengers. Aquí en cómics que dice que valen una fortuna de novedades... No. Y sí, bueno, pero lo pueden tratar. Si digo, si tanto es su interés, pues échenle, ¿no? No, váyanse por los Essentials. Es más barato, tiene más números. Y ese y aparte es muy pueden bueno, colorearlos. Aparte, sí, si no andan de ociosos, los pueden colorear. Pero bueno, antes de que se me olvide, les recuerdo que la banda Dios por Comics tiene una promoción muy interesante este mes. Media frases. Ustedes se tienen que tomar una fotografía disfrazaditos. La suben a la página de Oz por Comics o se la mandan a la banda de Oz por Comics. Bueno, hagan algo así. Hagan algo chido. Ajá. Se van a ganar. Va a haber dos paquetes de cómics. No tiene que ser un superhéroe. No tiene que ser. Es un cosplay. Es un. Es Día de Muertos. Día de Muertos. Diviértanse. Échenle cráneo. Gánense un par de paquetes de cómics por parte de Oz por Comics. ¿Qué más quieren? Ajá. Y ya que están en el Inter, pues ya saben, suscríbanse con ellos. Rápido, fácil y sencillo. Yo haría primero la suscripción. Porque si no se suscriben, también recordemos que... Bueno, eso ya va a estar muy difícil porque tenía que ser con anticipación el Halloween Comic Fest. Es lo que te iba a decir, que viene el Halloween Comic Fest. También, exactamente. Entonces... ¿Ese ya se pidió? ¿Ya se le apelaron, si no? Sí, Appellatorate. La bebida del segundo lugar. Sorry. Bueno, ahí se vamos a ver. Se los dijimos, güey. Se los dijimos en su momento. Ajá, entonces, pero bueno. Ahora, hablando de Oz por Comics y de la banda de San Luis, nos hicieron el favor de enviarnos tres números de Coatl, el defensor. Coatl, el defensor. Exactamente. Para todos los que se quejan y rantean de que es que el cómic mexicano no existe. No, sí existe. Que no lo busquen, es diferente. Es escaso. Sí, sí, sí es escaso. Y lo peor del caso, verso sin esfuerzo, es que... De una u otra manera, el esfuerzo de Yair Peté, creo que se llama el autor. Yair Peté, ajá, es el autor. Que es un esfuerzo muy loable, porque el cómic se ve rústico, hay que ser sinceros. O sea, se ve que es handmade, que es con patrocinio que él mismo se ha buscado como puede. Ajá. Curiosamente tiene cosas interesantes, desde esculturas, tiene playeras, tiene todo. O sea, ha sabido, pero es algo que se ve. La calidad de impresión también de repente se nota, handmade, o sea, hay que ser sinceros en ese aspecto. Tiene un par de deficiencias, ¿no? Y un poquito yo les recomendaría que fijaran un poquito en la ortografía, un poquito, estaría muy adecuado. Ajá. Fuera de eso es un esfuerzo muy loable, un precio muy razonable, 20 pesos. Exactamente. 20 pesos cuesta el cómic. Uh-huh. Y pues para ustedes que les late... Que será lo que es autóctono... Prehispánico. Prehispánico. Prehispánico. Esa es la palabra. Nativo prehispánico. Ojo. Nativo no es un peyorativo, idiotas. Nativo, cuando no naces en un lugar, eres nativo de ese lugar. Ajá. Orfebre es que oriundo. Es que eres como de adorno. Así que eres como típico. Ajá. No, pero... Yo conozco varios. Pero bueno, el punto de todo esto es que es un cómic de autor. Está de... Lo interesante de esto es que está en el área de San Luis Potosí, porque el autor es de San Luis Potosí. De hecho, el héroe Coatl, el defensor, es de San Luis Potosí. Es correcto. Se va para la capirucha, pero no para esta capirucha. No, se va para la capirucha de la Huasteca potosina. Se va a San Luis Potosí, la ciudad. Ciudad San Luis Potosí. Así la menciona tal cual. Obviamente, es un cómic que lleva 4 números hasta ahorita, si no estoy mal. De hecho, lleva más. Son 5 porque el 0 cuenta con es correcto. Tienes toda la razón. Nosotros eso es un gran mérito. De mandarnos el 012, ¿no? Se lee 120. Muy DC, muy DC. Muy Marvel, güey. Sí, también así, muy now. Pero es un cómic muy bien intencionado. Bien intencionado. Es un cómic constante, que es lo más importante, no ha dejado salir. Eso es lo que hay que recalcar. Es un cómic que está cumpliendo en sus fechas de entrega. Algo que si nosotros siempre hemos criticado cuando viene Luis Gantús y todo todo el mundo. Que él mismo lo justifica por entregas anuales de... yo soy medio huevón y hago un álbum manual europeo y me da medio hueva, entonces reimprimo y saco mis notitas para hacer algo. Exactamente. Bueno, ese ya es otro boleto, ¿no? Pero ese ellos son, por ejemplo, algo así como nuestros amigos de... Soulkeepers, que ha seguido... Que creo que sí hay alguien que... Si Quattle sigue el ejemplo de Soulkeeper, bueno, la constancia, podemos decir que ya hay dos títulos de cómic mexicano constantes en el mercado. Entonces no tienen pretexto, si no saben en dónde encontrarlo, se lo pueden pedir a la banda Dios por Comics. Y obviamente pueden checar la página de Facebook, que es Quattle Defensor. Entonces, Tiene figuritas, tiene playeritas. Tiene todo. Tiene, o sea, todo. Le está metiendo ganas, ¿eh? Lo que decimos, el cómic está un poco... está producido por una gran industria, es evidente, pero tiene una intención. Vimos por ahí una escultura, vimos todo. Metimos a curiosear. Qué cosas interesantes. Sí. Échenle un ojo a ustedes que les late todo es esto. No está de más, ¿no? No está de más la premisa, vamos a escribirlo en términos superheroicos. Es el Shazam huasteco. Es Shazam huasteco, exactamente. Sí, es el Shazam huasteco, güey. ¿Por qué Shazam huasteco? Porque es un niño que adquiere los poderes de un dios. Exactamente. No de varios dioses, un solo dios. Sobre todo es de Quetzalcóatl, que lo maneja no en la parte de los cuatro hijos, o por lo menos hasta ahorita. Lo maneja más bien tipo Yin Yang, el blanco. Que es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Sus nombres nativos se me hacen muy complejos a mí. Pero el punto de todo esto es que... Sí, Hernán, lo que tú digas, Mr. Cortés. Ando barbado. Ando barbado, güey, háganle como quieran. A mí sí me sale, güey, no como a mucha banda. Pero bueno, el punto de todo esto es que es un cómic bien intencionado. Tiene oportunidades de desarrollo, tiene oportunidades de crecimiento. Todavía, obviamente, van cinco números. Tiene mucho para trabajar todavía, que es bueno. Tiene mucha área de mejora, apóyenlo, si les interesa todo este giro que aquí en apoyar el cómic nacional, etc. Aquí hay alguien que está cumpliendo en fechas de entrega, que es muy importante. Yo creo que es lo más importante que a destacar, ¿no? Precio accesible. Y precio muy accesible, 20 baros la neta, para como está ahorita el dólar Sí, está dólar y 20 centavos, una cosa así por decirlo. Bueno, en ciertas tiendas también a 15 pesos el dólar. Por eso está como en dólar 20. En precio en dólares sería como un dólar 20. Ojo, es blanco. Ese no lo veía hace. Desde la devaluación, güey. Exactamente. 1.25. El punto de todo esto es blanco y negro. Portada color. 22 papel. Páginas. Sí. 22 páginas. Sí, buen papel. Tiene buen papel. La calidad del papel es buena. El gramaje. Sí, tiene buen gramaje. Pues apoyen al cómic mexicano, ¿no? Echen un ojo. Toda la banda, muy, muy apoyado, sobre todo San Luis Potosí, León, todo lo que es el Bajío. Y la zona donde inicia el norte de la República, por San Luis, Zacatecas. Exactamente. Área, ya saben, Ospor se los puede mandar a donde sea. De hecho, cualquier parte, la gente que nos está escuchando fuera de México, pues también si le interesa conocer un poquito más acerca de la mitología prehispánica, échense un clavado. Y los va a llevar a consultar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya verán, oye, ¿por qué utilizó una K donde va a ser? No, eso me gustaría que lo explicara, porque él lo escribe con K. La K no existía. Quattle como tal, es con C, está bien, está interesante porque es una... No, Quattle es el personaje. Exactamente, ese sí no tengo bronca. Pero los demás... Quetzalcóatl con K, güey, sorry, brother. Explícamela. Nadie se va limpio de este programa, me cae de madre. Pero bueno, pues felicidades a Yair, qué bueno que le está echando ganas, bien por su chamba, bien por querer manejar el entorno que él conoce, que es Ciudad San Luis Potosí. Eso es un... La Huasteca. Es algo loable, por lo menos, me late. Sí. El estereotipo de se va la capirucha, pero pues se va a su capirucha. Sí, ¿no? Exactamente. Y lo decimos, el concepto es netamente, si lo quieren poner en cuestiones pandex y superhéroe americano, es Shazam. Así de rápido, no le busquen más, no le busquen cuatro, no le busquen la altura del brasier a la víbora, es Quetzalcóatl, güey, estás de acuerdo, ¿no? Entonces no le busquen a la altura del brasier. No le busquen las alas a la víbora. Exactamente, ¿no? Pero pues ahí echen un ojo. Y hablando de mitología, pero yéndonos exactamente hacia el norte, muy muy al norte, como lo mencionamos en el bloque anterior. Muy al norte. ¿Estados Unidos? No, más al norte. Canadá. Ontario. Canadá, güey, no. Michigan. No, del continente europeo. Ah, ok. Nórdica. Asgardia. Ahora Asgardia, desde que está bajo la tutela de... Sí. Es correcto. De la todopoderosa, ¿cómo es este? Es el All Father. Es la All Mother. Exactamente. Exactamente. Es que no, She Mother, no. No, es la All Mother. ¿No? Exactamente. Que es Frigga. Frigga, que es la esposa de Odín. La madre de Thor. Y de la madrastra de Odín, de Loki. Y la mamá de Ángela. Es totalmente correcto. Total. Sí es la mamá. Sí es la mamá de Ángela. ¿A qué mamá de esos consejos, eh? Pero bueno, en fin. El punto de todo esto es que después de mucho rantear también por parte de la banda. No se aburren de rantear, güey. Qué vidas tan infelices y pobres llevan que de todo rantean. Están peor que nosotros, hombre, me cae de madre. La neta debería ser algo más productivo como ser un podcast. Eso lo voy a editar. No les des ideas, güey. Pero bueno, el punto de todo eso es que después de mucho rantear, de mucho estar criticando, de mucho estar especulando, sale el número uno, nuevamente, de Thor. De Thor. Price. De simplemente Thor. Ajá. O sea, no tiene adjetivo, es Thor tal cual. Es adjectiveless shit Hulk. She Thor. Pero sin she. Ajá. O sea, porque como dijeron Thor. Que por cierto, hay algo que me agrada mucho, no sé si lo habían hecho, yo no me recuerdo. La tipografía me encantó. Está muy chida. Está poca madre. La H y la O. H, que es el palito de. El mango del mazo. De Mjolnir. De Mjolnir. Y la O es Mjolnir. Exacto. Está poca madre la tipografía. Sí, hace mucho pensada. Que no. Veía el inteligente una tipografía. Una tipografía, ¿eh? Sí, y la neta. Aplausos para el diseñador de esto, que seguramente nunca lo sabré. Nunca sabremos quién es, pero bueno. El punto de todo, hay cosas interesantes. Probablemente 20 años cuando le den crédito como el colorista. No, ya, wait too fucking much. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí recordemos que nuestro carnalito hace un par de programas, de hecho en el programa anterior nos comentó que esto es a raíz de Original Sin. Ajá. Que es ya que están en la luna y que van sobre Nick Fury. Nick Fury dice, sí, Thor, te me vas a poner a los cates. Pues, ¿cómo ves que con una palabra te voy a neutralizar? Le susurra al oído. Porque la traducción correcta es susurro. Ajá. Le susurra y tómala. Que el otro hace lo mismo y no puede levantar el martillo. Y así empieza un este cómic, ¿no? En la luna, ajá, tratando de levantar el martillo y nomás no pudiendo. Lleva 5 días. Boston Medical, güey. La pastilla azul. Sí, cuando no se te para aguas en más de 5 días. Sí, no. Algo mal tiene, hace ejercicio, deja de comer grasas, come frutas y verduras. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí ya aparece Ángela. No, todavía no, ese es un Original Sin, ¿verdad? Es el Original Sin, okay, 5, sí. Que todavía no lo hemos platicado, el crossover que también es necesario. Ajá. Porque regresa Odín. Uh-huh. Si se acuerdan, Odín deja de existir como parte de un autoexilio impuesto, uh-huh, en el que él se va a pastorear a su hermano, tal cual, que es The Snake, serpiente, ¿no? La serpiente. Uh-huh. Que eso pasa que es el asesino en la saga de dioses, ¿no? ¿Cómo se llama? Del destructor de mundos o algo así. Sí, pero ¿cómo se llama? Sin. Que sí, es Sin. Que es donde salen los martillos de colores, como dijo Joy, ¿no? Que salen los 7, el martillo amarillo, el martillo verde, sí, y todo, pero eso, creo que ¿no? Nunca pasó, güey. Claro, bueno, que no, claro que no. Saludos a Comic María. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como dice Zico, inicia en la luna, que es donde vimos por última vez a Thor. Thor ya no trae su garment, su atuendo de Dios. Eso sí, de repente dijo, ya no tengo derecho de usar ni la armadura, ni el casco, ni en esto, y voy a estar encueradito como dijo Warren Ellis que yo iba a vender. Exactamente, sí. Sí. Y dibujado por Deodato en ese entonces. Es en apoyo a Manara. Sí, voy encueraré. A hacer algo encuerativo para, uh-huh, que vean que las mujeres también tienen derecho a deleitarse la pupila imaginándose que soy Hemsworth. Ajá, exactamente. Me leíste el pensamiento. Sí, porque seguramente los hombres no salen encuerados en las películas para que se deleiten las mujeres, ¿verdad? ¿En dónde se ha no, visto nadie eso? Se da cuenta. No, pero se ha visto eso, güey. No, son una figuración estudios. Claro, no, yo lo sé. Yo sí, lo sí. sé. También Superman salió en peluche con el peluche en fuego, güey. Lo requería la película. Sí, yo lo sí. sé. Igual que Hemsworth encuerado, lo requería la película. Por eso yo siempre apoyaré a gente como tan talentosa y tan dadivosa como Silvia Cristela. Como Ana Claudia Talancón. Ven, sí. Que señores, es una película que vamos a hacer. Prácticamente un documental. Yo me encuero. No, es necesario. Yo me encuero. Sí, lo incluyen. Bueno, está bien, perfecto. No me ofendo. Creo que por eso cortaron los comerciales de Ciel, ¿no? por eso no sale completa la historia, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya vemos aquí que sale Ángela. No, no es cierto, Ángela no, porque yo sigo con Ángela, caray. Pero bueno, aparece en la luna, aparece Frilla, básicamente así como diciéndole, pues bájale tres rayitas, no te me compliques la vida, mi hijo, usted sí es, no sé, el no ser digno no se define por cuestiones de magia, ¿no? Y obviamente esto pues, a Thor le viene guango, ajá. O más bien yo creo que lo deja lo suficientemente traumado como para pues para no poder pedir no poder levantar el martillo. Entonces vemos que aparece Odín después de que Frigga quiere consolar a Thor y decirle que sí es digno, pero aparte, nomás no da para ningún lado. No, pero wey. Aparte se ve el choque de, oye, esto es un matriarcado ahorita, ajá, porque yo soy la All Mother, de hecho Asgard cambia de nombre a Asgardia, total deja de estar en Broxton. Ajá. Entonces, bueno, ya entendiendo todo este relajo, uh-huh, ya explicamos que Odín, pues ya queda libre, o sea, decide regresar de su autoexilio impuesto, uh-huh, que de cuidar a Snake, y por consecuencia de Snake queda libre también, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, en este momento llega y viene la confrontación con Frilla. Uh-huh. De cierta manera es, ya regresó papá. Sí. Yo soy el rey. Ajá. Uh-huh. No. Yo soy la reina ahorita. Ah, mujer, calla, ve y hazme un sándwich de dioses. Vete a la cocina, ya regresé. Pero como es políticamente correcto, lo, ajá, arreglaremos esto sin que lo oigan los niños. Los niños. Entonces, lo que pasa, tal cual, Thor sigue tratando de levantar el martillo infructuosamente. Uh-huh. Llevaba días, ya pasó en todos los asgardianos, uh-huh, a intentarlo. Uh-huh. Y nadie puede, ¿no? Ajá. Uh-huh. En ese momento, cuando le hace el comentario un poco, pues muy machista, sí, de cierta manera, ella dice, bueno, sí, vamos a hacer algo como, pues debe de ser, ¿no? Yo voy a tomar el poder, toda la iniciativa, de cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es cierto, se me olvida qué lugar yo debo de ocupar. Así. Sí, después de que agarra, le dice, y ella dice, ¿no?, cambia el encantamiento del martillo y pone una S, uh-huh, antes del he. Dice she. Sí. O sea, tómala, papá. Entonces, se me hace una muy buena maniobra. Sí, sí, sí. Porque sí, ya la el único que puede tener el poder de Thor es mujer. Es correcto, ¿sí? Cambió el encantamiento. Uh-huh. Entonces, obviamente, todos habían pasado hombres, seguramente. Sí, lo más probable. Entonces, en eso, de repente, Thor, encanijado, dice, voy, porque en ese momento está sucediendo un ataque de... Por parte de Malekith, ¿no? De hielo, dirigidos por Malekith, uh-huh, a una estación submarina de Roxxon. Uh-huh. Entonces, ya llega Thor, empieza la madrina, lo detienen porque Malekith hasta se empieza a burlar. ¿Qué te veo distinto? ¿Algo te falta? No sé, güey. Ay, como que no tienes un martillito. Como que la agarran chita. Agarran a este pendejo. Y entonces, en pocas palabras, agarran a Thor y entre dos gigantes lo sostienen. Y mientras Malekith le vuela el brazo. Ok. Aquí ahí es donde viene el Unworthy, ¿no? Que lo vemos el Thor del futuro. Que ya que con trae el brazo metálico, ajá, como está la figura que ha manejado como el All Father, ajá, ya con el brazo metálico. Thor. Que me queda claro que va a ser un, así como en DC el Future Send, okay, va a ser un futuro que cuando se nos dé la gana, lo vas a ver, cuando no se nos dé la gana, pues lo vamos a omitir y eventualmente Odín se la va a sacar poniéndole el brazo, ¿no? O haciéndole algo así por el estilo, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Digo, entonces, me queda claro que todo eso... Entonces, es que así lo dice el futuro. No, güey, los futuros no son no son como te los ponen en los cómics. Ajá. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Pero en eso, en, uh-huh, la última página, se ve ya una figura femenina que pudiéramos pensar que podría ser la misma Frilla. Uh-huh. O mi carnalito tiene una teoría muy interesante, sí, que también yo había dicho la niña, una de las hijas del futuro, pero bueno, está más aventurado. O Ángela también habían dicho, ya quedó Angela, claro que Ángela no. Que Ángela, de hecho, está como no lates a un solo reino, que, uh-huh, es lo que termina Original Sin. Uh-huh. Ella vive en los 10 días libre. Uh-huh. Y tiene influencia en los 10 reinos completamente. Ok. Mira, mi teoría al respecto... Uno, lo que estamos viendo es que, obviamente, después de Original Sin, cuando... Y me late tu teoría, brother, ¿eh? Cuando Fury le susurra al oído a Thor, que pierde, o sea, están en la luna, se quedan en la luna. ¿Qué pierde? Pues pierde su... Soy muy feo eso de que perdió. Su worthiness. Bueno, pierde la capacidad de levantar el martillo y el ser digno, ¿no? La, es correcto. Pierde la, le susurra y pierde la dignidad, güey. Así generalmente tal cual. Muchas mujeres... No, Thor. Acá Thor perdió la dignidad. No voy a decir eso, pero bueno. Uh-huh. El oído es una parte muy sensible. Sí, entonces, Bueno, la oreja. Sigue la luna. Recordemos, y esto es, hay que hacer un poquito de memoria. La última, el último lugar en donde Thor estuvo con alguien... No, ya dilo. Es con Jane Foster. Jane Foster la llevó en una cita a la luna. La luna. Y acuérdense que Jane Foster ahorita tiene cáncer. Exactamente. Y entonces es una manera muy inteligente de remediar el problema de Jane Foster. Y aparte estás viendo a alguien que... Me parece interesante tu propuesta, ¿eh? Estás viendo que Jane Foster es alguien que toda la vida ha amado a Don Blake, a Thor, a Thor, porque así los ha amado a todos menos a Eric Masterson. Ajá. Pero siempre ha estado involucrada, ¿no? Al pendiente de Thor. En todos los medios, hablemos de caricaturas, hablemos de la película, hablemos de los cómics, siempre. A ver, esto a mí me queda una duda con Don Blake que seguramente ya lo hemos aclarado. ¿Don Blake tiene el poder de Thor o es Thor? Es Thor. O sea... No, Don Blake switchea. Acuérdate que originalmente switcheaba cuerpos con Thor. Originalmente no, originalmente era el cuerpo disminuido de Thor, que estaba renguito y por eso es el castigo de Odín. La versión... La idea de es un desmadre. Pero sí se echaba cuerpo, ¿eh? Acuérdate que después queda atrapado, cuerpo. O sea, explicaban que él estaba como en el Netherland. Ajá. Entonces, de repente... Venía Thor. Exactamente. Una especie de onda como Captain Marvel que se comunicaba con su alter ego, ¿no? Y todo eso. Ajá, se ha manejado varias maneras, ¿eh? Lo que estamos comentando es que cuando Eric Masterson se vuelve Thor... cambia al principio cuervos con Thor. Pero después de eso se queda nada más... No, machín. Se queda, Eric Masterson se queda como Thor, que es cuando usa la máscara, que es en la era del Galactic Storm, ajá, y es donde ya se queda Eric Masterson ya con el cuerpo nada más. Uh-huh. Es muy interesante tu teoría y me gusta más que la mía, que yo expliqué en algún programa. Uh-huh. Se me hace una muy inteligente. Uh-huh. Es aparte una persona que ha demostrado ser worthy. Uh-huh. De cierta manera, para el personaje de Thor. Exactamente. Esta caída en desgracia sería la manera de redimirla. Como lo hicieron con Eric Masterson. Mm. Eric Masterson aparte, lo vuelve en Thor. Aparte es una idea muy interesante. Por salvarlo, porque él intentó salvar a Thor. No, aparte se me hace una idea muy interesante, porque es un cómic, teóricamente, aim for girls, que no es del todo, uh-huh. Lo sabemos. Pero es muy interesante el concepto de ver a una mujer empoderada, que uh-huh. es lo que están diciendo con... Ella es Thor, no es She-Thor, ¿no? No es la versión femenina. No ella tiene el poder de Thor. Ella es Thor ahora, ¿no? Entonces, she is worthy, como pusieron ahora en el encantamiento Frigga. Y en el momento de manejar la parte como un personaje que tiene cáncer. Uh-huh. Estamos en el mes del cáncer, aparte. Pero aparte, ¿es Jane Foster Thor? Yo especulo es eso. Es una especulación yo que es muy válida, ¿eh? Ajá. Yo estoy especulando que es... En todo mi desconocimiento, Marvelita... No, al contrario, no te hagas güey. En todo tu conocimiento de todo lo viejo, Marvelita. Exactamente, yo es a lo que le iría. Porque tiene sentido. Estamos hablando de la luna, estamos hablando del último el último lugar en donde estuvo Jane Foster con Thor. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué es lo más lógico? Pues, ahí está, güey. Úsala. Y aparte es un personaje que no han utilizado. Es muy interesante, pero aparte, igual, y no nos explican, y sí lo levantaron las mujeres también. Era una mordida, animal. De la amistad, güey, es horroroso. Se acaba de comer todo el pastelito de mi carnalito. Güey, me hizo una mordida, tengo la boca demasiado grande, güey, como para que sea... Fue una mordida. Perdón, carnalito. Pero bueno, entonces es una teoría muy válida. Uh-huh. Yo viendo todo este contexto, ya contextualizando el cáncer, etc. Uh-huh. etc. Uh-huh. Es una manera muy interesante. Sentido, ¿no? Es una analogía a una mujer superando el cáncer. Uh-huh. O sea, tiene muchas cosas y le daría mucho más validez a esta propuesta. Desde mi... Buenísima la idea. O sea, muy buena, ¿eh? Me gusta mucho más, carnalito. En este momento me vuelvo fan de tu teoría. Para que veas que gracias, cuando no dices tarugadas, sí te apoyo. ¿Qué mujer es Thor? No. Uh-huh. O sea, es como Eric Masterson que traía la máscara. Uh-huh. Así rápido. Exactamente. Digo, la diferencia es que aquí sí conocíamos el alter. Lo único que van a tener que explicar es su blonda cabellera. Siempre ha sido pelirroja en los cómics. En los cómics, sí, pero Thor no. Thor siempre ha sido y en las películas. Pues el pelo de Brunette es como Brunette. Natalie Portman. Ah, Brunette. Pero, digo, es tan difícil. Es un encantamiento, güey. Así de rápido. Ajá. Uh-huh. Es un, o sea, no es un encantamiento, puedes dejar, porque Eric Masterson cambiaba, porque Don Blake cambiaba y era corpulento. Ajá. Que sí estaba en el Netherland, en el limbo. El tema es que ese siempre, como muchos de los héroes iniciales de Marvel, te cambiaban de repente el concepto de un número a otro. Uh-huh. Sí, claro. Que tampoco es nada nuevo. Si nos vamos hacia el Golden Age de DC Comics, bueno, de un número a otro cambiaba radicalmente. La continuidad, ¿no? Era algo, sí, que no importaba. Pero para aquellos de, ¡ay, Marvel siempre surgió! No, o sea, Marvel sí cambiaba mucho. Sí, claro. Uh-huh. Y Thor creo que es uno de los que más cambia, ¿no? Porque no se decidían bien. Bueno, Thor nace clarísimamente en sci-fi, no tanto en ser un héroe de terreno. Su primera aventura, de hecho, es contra el hombre de piedra. De lava, ¿no? Los de hombres de lava, ¿no? No es de lava, son los que vienen de piedra. Los Molten Men, ¿no? No es el Molten Men, no. Estos son de Urano o de algo así. ¡Uranus! Entonces, Uranus. The Men from Uranus. Okay. ¡Ah, chinga! ¡Ay, mis amigos están saliendo! Pero bueno, fuera de eso. Vemos este contexto. Y aparte no era en Thor, era en Journey into Mystery. Journey into Mystery, ajá, exactamente. Entonces, acuérdate que todo ese momento que Stan Lee está experimentando con esto, no abandonaba ni los monstruos, ni la ciencia ficción, ni todo. Porque de ahí es el spawn de retomar el género del superhéroe que había desaparecido mucho tiempo. Y aparte, ¿no?, en su desconocimiento total de la mitología nórdica. Ah. O sea, pero en su, o sea, en su desconocimiento total, ahí nos demostró que es un... ignorante en el tema. El buen Stan Lee se le respeta y se le aprecia, pero no deja de ser un ignorante en el tema. De, o sea, no había un research. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque no existe internet, güey. Pero güey. O sea, la británica. Popular Mechanics, güey, en ese momento Gamma se le hizo interesante. Y lo hizo, Hulk, o sea. No, y aparte, no tiene por qué ser así. Son cuentitos. Es ficción. Si lo quería hacer negro, pues se hubiera visto muy mal, porque ahí sí la banda se lo hubiera ido encima, es nórdico. Dijo, bueno, es nórdico, pues es güero, pingue, pues total, ¿no? O sea, y a la gente le importó. Oye, tres pitos. Era pelirrojo, me vale madre. A la gente le importó tres pitos. A la gente de la época, pues es güero, y pues total. Lo leemos, punto, gustó, uh-huh, pegó, se queda, vámonos. Pero se fue redefiniendo, pero sobre todo Kirby y Stan Lee, uh-huh, trabajando en conjunto en Thor, uh-huh, es muy cósmico, uh-huh, todo el asunto. Después ya viene una aterrizada más a lo que es la ideología o el basarse ya en aventuras nórdicos y de la mitología nórdica como tal, ¿no? Pero también es el superhéroe y vive en Nueva York y tiene el alter ego y etcétera, y es el doctor, etcétera, y la enfermera. Y que recordemos que si el doctor y enfermera era un clásico, o sea, era eso, del, sí, John Romance, era, o sea, de las novelas de romance. Dr. Morgan, PhD. Ah, eso, ¿verdad, güey? Sí, claro. Ah, ¿verdad? Sí, pero obviamente. Ojo, y también recordemos que en ese entonces estaba el encantamiento del martillo, que si Thor no tenía a Mjolnir en la mano por más de 60 segundos, es perdía los poderes de Thor. Es correcto. De hecho, en las caricaturas le ponía un campo de fuerza, se desvanecía. Sí, y donde quedó, no lo encuentro. Con Kang. Pasa enfrente de mí y agarra el martillo nuevamente. Sí, era el recurso de Kang, ¿no? Así que, pues, desaparezco tu martillo. Ah, la otra teoría de Stan Lee tan chaqueta que dijeron es que era Kang. No, consíganse una vida. No me hagan rantear era de lo Life, mismo. Por favor. No. Ya ves que dijeron que era Watu. No me hagan insultarlos otra vez. Honestamente. No me cuesta trabajo insultarlos. Pero no hay que ser recurrentes. No mamar. Sí, no. ¿Cómo diría una directora que tengo por ahí? No le hagan a la no NASA. No mamar. Sí, no le hagan como la NASA, así, a mamarte. No. No me chinguen. Pero bueno, entonces, es mi teoría. Me agrada bastante, carnalito. Uh-huh. Realmente me gusta bastante. Viendo cómo sucedió esto, uh-huh, se me haría la manera... Más elegante, ¿no? Más elegante de darle una bofetada a Odín, uh-huh, por parte de Freya, ¿no? ¿Sí? De cierta manera es, yo escogí a un mortal, uh-huh, para que porte tu martillo. Como tú lo hiciste. Como tú lo hiciste. Punto. Para acá. Uh-huh. Yo a ella la empodero. Uh-huh. Es muy interesante, ¿eh? A mí, muy interesante a el mí concepto. La idea me Jason Aaron es capaz de hacer eso sí, sin ningún problema. Jason Aaron fue el que hizo a Loki mujer, ¿no? Ese es Giffen. Giffen. Y ahorita lo vuelven a hacer mujer, ¿eh? Mm. En esta miniserie de Original Sin de Thor con Angela. Uh-huh. Decidieron decir el hermano, la hermana y el mismo Odín. Dice, ¿y tú qué eres las dos cosas? Pero Loki siempre se ha basado en el mischief. Uh-huh. De cierta manera, es cuando le conviene. Ha sido niño, cuando ha sido esto. Entonces, han jugado muy inteligentemente Loki, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerden que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Somos el equipo secuencial, vamos y venimos. In her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain. Desde la mansión infinita, Factor Ronin. Bueno. Apenas en las horas en que estén sintonizando este podcast, los saluda su amigo Eric del Sirio Parker, trayéndoles desde el santuario esta vez, el Factor Ronin. Y pues sí, como se pueden imaginar, aquí tengo la reseña ya de la película de Caballeros del Zodiaco, La Leyenda del Santuario, ya para darle carpetazo a este tema de Saint Seiya. Y como les decía, esta película salió aquí a nivel nacional el 24 de septiembre, justo cuando salió la cápsula anterior, y es un retelling, es un reboot de la franquicia para presentársela a las nuevas generaciones. Esta película se desarrolla tomando como base la saga del santuario, en específico en el inicio y en la batalla de las 12 casas. Trataré de no spoilear para solo contar lo que es la base y dar mis impresiones al respecto. Bueno, inicia con el escape de Ayoros, el caballero dorado de Sagitario, quien es perseguido por Shura de Capricornio y Saga de Géminis, a quien se le da por muerto en la batalla, para posteriormente Ayoros ser encontrado por Mitsumasa Kido, un anciano millonario a quien encarga proteger a la bebé que trae hasta que aparezcan 5 jóvenes en 16 años que cuidarán de ella y le ayudarán a salvaguardar el mundo con apoyo de su armadura dorada. En el transcurso veremos una pequeña escena donde un niño Seiya se lastima la mano y Saori lo cura usando el poder de su cosmos de Atena, y aquí notamos cómo el niño quedó cautivado. Después de esto, el día de su cumpleaños 16, ya en el tiempo moderno, Tatsumi, el mayordomo, le explica a Saori que tiene que asimilar en ese momento de golpe que es la reencarnación de la diosa Atena, y la llevan a encontrarse precisamente con los jóvenes que su abuelo instruyó para que se dedicaran a cuidarla a partir de ese día. Pero antes de que lleguen, son atacados en el camino por caballeros enviados por el patriarca del santuario, a quienes le dicen que Saori es una impostora. Saori y su mayordomo son salvados del ataque que le hacen en su auto gracias a la intervención de Seiya, el caballero de Pegaso, seguido por el resto de caballeros de bronce, a excepción del Fénix Iki, que lo presenta por separado. Más tarde vuelven a ser atacados en su mansión por el caballero Ayori Edeleo, quien arrasa con los santos de bronce y es detenido al sentir el cosmos de Atena emanar de Saori. Después de este ataque deciden ir al santuario para esclarecer la situación, siendo atacados antes una vez más, esta vez por Tremi de Sagita, un caballero de plata que impacta una flecha en el pecho de Saori. La flecha, al ser de cosmos, se desvanece pero le deja una extraña marca. Entonces Atena y sus santos se transportan al santuario con ayuda de sus armaduras, y después de explicar, me parece que Shiru, que deben recorrer las 12 casas para llegar a encarar a el patriarca, y un par de batallas después se percatan que la marca en Saori la está usando el patriarca para drenarle el cosmos, matarla y usarlo en su beneficio, y es ahí que inicia su carrera contra el tiempo a través de las 12 casas para salvar a Atena. Y pues como ven, en teoría es la misma historia presentada en el anime, solo que en una versión muy resumida de hora y media y adoptado para la clasificación A y Occidente. Tiene tanto cambios ligeros para agilizar la trama como el hecho de que Seiya se enamora de Saori desde chico, pasando por cambios muy shalakafluki, igual en trama o estéticos, obedeciendo más a la mercadotecnia, tratando de hacer más identificables a los Caballeros de Oro, por ejemplo, cosa que no veo que importe tanto si, como siempre, al menos yo los ubicaba por su signo zodiacal. Y lo digo porque todos tienen que tener aditamentos extras, ya sea lentes, piercings, barbas o tatuajes, si no es que todo. Parte de los problemas de trama es que hay veces en que las cosas pasan porque sí, como si esperaran que uno fuera fan y lo completara con lo que ya sabe uno por la serie o el manga, pero siendo que los cambios son generados esperando un público nuevo en su mayoría, esto no tiene sentido. Ahora, sobre aviso, es un spoiler que ya bailó por toda la red y se agradece ir preparado, y es que en La Casa de Cáncer hay un musical muy obvio en la onda Disney, a lo cual yo fingí demencia porque mucho de esa pelea sí se apega a la serie y es de lo más rescatable, o sea, ya que pasó el musical, obviamente. En el aspecto visual, aunque se extrañan los lagos de sangre que podían derramar, las armaduras sí son muy estéticas y las peleas y el efecto del cosmos pues también. Andrómeda Shawn, al menos sin armadura, no se ve afeminado y su armadura ya no tiene pechos. Sigue siendo rosa, pero ya no tiene pechos. El santuario parece un Asgard cinemático y es en otra dimensión, juego que le siguen las armaduras, ya que los caballeros lo que cargan no es una cajona como en el manga o en el anime, sino unas medallas tipo militar de las que sale una caja que es la que contiene y conforma la armadura. Es un sube y baja con tanto buenos momentos como malos, y tanto hay fans como yo que sí perdonamos a Paquen, el redneck necio, ahí con el Clark, puede pasarlo aquí por ciertos momentos o escenas como la de la pelea de yoga o a Ioria en su casa de Leo, y hay quien como el remake de Robocop evadirán e ignorarán su existencia porque están bien con el original. Creo que el punto intermedio entre estos dos y más fuerte para la película es que los padres fans vayan con los hijos para irlos ingresando en este universo, ya que omitiendo la existencia de Omega, el resto del contenido de la franquicia pues es ganancia. Para empezar precisamente pueden aprovechar y ver la serie original de 114 episodios que comprenden la saga del Santuario y Poseidón y que está disponible gratis con comerciales o sin estos con cuenta premium en Crunchyroll con el doblaje latino clásico y los temas de entrada y salida originales, los buenos, no el gallego, igualmente en español. También para complementar esta cápsula con la anterior, les comento que me faltó comentar la existencia de algunos mangas principalmente porque o no los he leído o el último a comentar no había salido. Estos son Saint Seiya Next Dimension, que es la continuación oficial del manga después de Hades exactamente y que maneja tanto personajes y situaciones en el presente como en el pasado con el cast de los Canvas e incluso los cruzan. También podemos contar con Saint Seiya de los Canvas Guidance, que cuentan historias, son cuentos cortos que cuentan los orígenes de los Caballeros de Oro de la dicha saga. Hay uno nuevo llamado Saint Seiya Saintia Sho, que introduce el concepto de Santias, que son caballeros mujeres de la guardia personal de Atena y que a diferencia del resto de caballeros mujer, no están obligadas al uso de máscara. Aquí los acontecimientos principales son posteriores a la saga de Poseidón en retrocontinuidad y es contra la diosa Elise el conflicto. Todos estos spin-off son escritos y dibujados por otros mangakas, a excepción de Next Dimension, que es hecho por Masami Kurumada, autor del manga original. Saint Seiya cuenta con 5 películas anteriores, ninguna en continuidad. Estas son La reencarnación de Elise, que se produjo y exhibió antes de la saga de las 12 casas. Le siguió La gran batalla de los dioses, que al igual que la saga de Asgard se derivó de un one shot en el manga, una historia corta de yoga. De ahí fueron Los caballeros del zodiaco contraatacan, que es mi favorita, donde pelean contra el hermano de Atena, Febosabel. Después pelean contra Lucifer, que en otra película donde el consultor es yoga como es el católico. Y la última fue la saga del cielo. Esta se supone que sí querían que fuera en continuidad, pero el resultado final no le gustó a Kurumada y ya no fue así. En esta pelea va a encontrar Temisa y sus ángeles y al final aparecía el hermano de Atena, Apolo. Ya como corolario les puedo recomendar el juego para PlayStation 3, Saint Seiya Brave Soldiers, que tiene las voces originales en japonés y está muy apegado en la historia y adapta muy padre los poderes a la jugabilidad. Esto es todo por mi parte en esta ocasión y dice ella también. Los medios son los usuales, @sonrasajer, facebook.com/sonrasajer y sonrasajer@gmail. Nos vemos para la próxima. Adiós. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. You bueno, ya estamos de regreso, seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run, exactamente. Y bueno, les recordamos que previo a este tuvieron la oportunidad de escuchar una entrega más del buen carnalito Factor Ronin. El Factor Ronin. Buenas sean las horas que escucharon el Factor Ronin. Exactamente, ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia, etcétera, etcétera, directamente, él ya dio sus contactos, si no se lo repetimos, es @somrasajer, o esto es en Twitter, y en Facebook, que es facebook.com/somrasajer, el buen Eric del Shiru Parker, ahí para sus comentarios, que nosotros de manga, pues lo que nos ha comentado en la los manga, programas, porque sí, porque nomás, si no es por él, nomás ni por error, bueno, fuera de los básicos, ¿no? Como es Ghost in the Shell, Akira, Mazinger, la cabellera en el sobaco, los caballeros del zodiaco. Creo que aplica también Remy, Heidi, chingadas que viene chiquito. ¿Quién sabe, güey? Pero bueno, ahora sí, a lo que nos atañe a nosotros, que es, ahora sí, lo nuestro es el cuentito. Es la chaqueta. Es el cuentito, pues ya les platicamos en el bloque pasado, estábamos comentando con respecto a lo que es el nuevo Thor. Ajá, ya dimos nuestra teoría de quién puede ser el nuevo Thor. Ajá, como dijimos, salió el último número de Captain America, ajá, en el cual se presenta en una reunión muy Avenger, etc. Sale en la única página que vale la pena en el cómic diciendo... Soy el nuevo. El nuevo, güey. ¿Qué esperaban? Sí. No hay sorpresa en esta revelación. Sí. Pues sí, ya estaba quemado. Sí, ya dijimos, todos, ¿no? Sabíamos que era de Falcon. Pero fíjate, aquí hay algo interesante, que es algo que sí, para todos aquellos que crean que es nuevo, nuevecito y novedoso, novativo, no es la primera vez que Marvel cambia a la Trinidad y lo suplanta para actuar en los Avengers. No. Ojo, no en películas, estamos hablando en los cómics. Recordemos que hubo un momento en que era War Machine, que era Rhodey. James Rhodes. Ajá. Que era Eric Masterson, que era Thunderstrike, o era Eric Masterson en el papel de Thor. Y US Agent. Y el US Agent, es correcto. Entonces, no es la primera vez que Marvel hace esto con la Trinidad, ¿no? O sea, con su Trinidad. Uh-huh. Entonces, lo que sí me llama la atención es que es la primera vez que los cambios son un poquito más drásticos. Porque, tomando en cuenta, no quitando es la a James primera, Rhodes, James Rhodes ya es lo mismo que si hubiera sido que de hecho es el Sam negro Wilson, ¿no? Lo que platicamos en el primer bloque acerca de Secret Wars, que pues era en Secret Wars Iron Man era Rhodes, y era James negro Rhodes. Que de hecho Iron Man traía sus poderosos patines propulsores. Andaba en patines, güey. Traía patines. Ajá. Cualquier héroe que cualquier negro debe traer patines y la grabadora, güey. Si no, no sirve. Ajá. Ahora, por otro lado, con el Capitán América, sí me llama la atención que sea afroamericano o negro, para que no crean que andamos con agendas políticas aquí. El political anti-political correctness, como siempre nosotros. Me llama la atención que sea negro. Sí. Ajá. Sí. Pero se manejó que el primer Capitán América, que es el hijo del Patriot, sí es Patriot, ¿no? El de Young Avengers. Bradley. Ajá. Que era el primer Capitán América, etcétera, etcétera. Pero... Y un corto también me tendrán que explicar por qué maneja tan sencillo el escudo, porque parece que lo hace rebotar, lo cual quizás lo compense un poco porque vuela y va a atraparle el escudo donde bote, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Porque en un excelente número que hubo, cuando Hawkeye iba a ser el heredero, uh-huh, del escudo, te explica que él es de los pocos que puede manejar el escudo, ¿no? Sí. Sí, porque tiene su chiste, ¿no? Sí, que no es nada más de avienta la... Es más, en la película es algo que le alabamos, que cuando Bucky agarra el escudo, no puede hacerlo rebotar, lo clava, ¿no? Como tal. ¿Al Capitán América? Bueno, de eso ya son tus alucines chaquetos y pubertos milerescos que tienes. Pero no dijéramos Batman y Robin, ¿verdad, carnal? Pero bueno. ¡Eso no es secreto! ¡Eso es una verdad a gritos! Te digo, pero bueno. Entonces me llama la atención. Y por otro lado, Thor siempre había sido hombre. Sí. Ajá. Entonces. Bueno, ya fue rana. Ya, pero seguía siendo Thor. Loki ya pasó, como dijimos, por los tres estados. Pero era villano. El gaseoso y ahorita es Quimera. Exactamente. Sí, pero bueno. Pero Thor es la primera vez que es una mujer. Sí. Ajá. Entonces me llama la atención. Vuelvo a lo mismo. El ser políticamente correcto. A ver si en ese momento le fructifica a Marvel como ellos lo están proyectando. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Pero bueno, Pasando a cosas más interesantes. No. Igual de interesantes, no más interesantes. No, no es cierto. Esto es para hacer un total rant, una decepción y un desencanto total. Bueno, para nosotros, por lo menos, ¿no? Sí. Habrá quien le guste, le llame la atención. A mí yo esperaba mucho más de Zero Year. Exactamente. A eso iba yo. Zero Year. El señor Snyder y el señor Capullo. Bueno, Snyder, porque Capullo no. Capullo sí se la rifa con el dibujo. Capullo, muy interesante su dibujo. Sí, muy bien. O sea, es de los que se ha redefinido, como lo hizo en su momento. Bueno, como lo ha hecho constantemente Stuart Timonen. Que es de esos dibujantes que se reinventan cada vez. Stuart Timonen es el que va a dibujar al New Captain America, me parece. Y él sabe, no, el New X-Men, ¿no? El New X-Men, uh-huh, como tal, ¿no? Reinventando su estilo totalmente. Capullo, muy bien en el dibujo. Pero honestamente, la... Sí, pasas, carnal. La carrifándonos la en el underrun, como siempre. Según Snyder, Zero Year iba a ser la superhistoria del Riddler. Ajá, hasta eso me quedé yo en las declaraciones que hizo Snyder. Uh-huh. Parte, ¿no? Y aparte redefiniendo el origen. El origen de Batman. De Batman, realmente, uh-huh, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Es... el momento en el, sí, actualizar, ajá, el origen de Batman como tal. Exactamente. Si me preguntan a mí, no lo logra. Se queda muy corto en todos los objetivos que se plantea. Y sobre todo después de haber entregado historias tan interesantes como Dead of the Family. El Dead of the Family, que es redefiniendo al Joker. Ajá. Bueno, no redefiniendo, pero exponiéndolo de otra manera. Y muy demostrando Snyder que su nicho está en el... en cierto manejo del... El terror o el suspenso, ¿no? Exactamente. Más que nada. La creación de The Court of Owls, ajá, que a mí se me hace, después del Black Mirror, se me hace la mejor aportación. Y la mejor aportación que tiene Snyder. Es muy buena la aportación. Uh-huh. The Court of Owls es muy interesante. Exactamente. Aportación a la mitología de Batman. The Court of Owls a mí me encantó. A mí también. El Death of the Family. Uh-huh. Me gustó mucho, estoy de acuerdo. Ajá. Y este carnalito, esperamos a que lo leas. Sí, ya en algún paperback, momento ya leeremos mis comentarios. Y nos dirá, cola de imbéciles, sí, ustedes no entienden lo que Snyder quiso decir. No. Desde que se le estaba chaqueteando jugando el videojuego y le encantó y le hizo un homenaje. No, se queda muy corto, güey. Honestamente, en teoría... para hacer la gran historia de del Riddler, no atrapa. El Riddler no tiene el protagonismo fuerte, pesado, que digas, acá. O sea, lo quieren hacer demasiado interesante, como un ente corporativo. Anarquista, más bien. Ajá, y realmente te lo define Batman cuando se enfrenta a él, uh-huh, cuando... yo esperaba más en ese momento. ¿Que el final? No, cuando pasa a confrontarlo, porque... En el momento que está... hay un juego que hace el Riddler. Que diario, ver, hay alguien... Vamos a ponerlos en contexto. A ver, el Zero Year, carnal. El Zero Year básicamente es... regresa Bruce Wayne a Gotham City. el Riddler trabaja para Wayne Industries. Es correcto. Se quiere. Wayne Enterprise, exactamente. Gracias, carnalito. De repente decide. Pues que quiere la ciudad. Ajá. ¿Por qué? Porque Slotman es menospreciado. Que él tiene mejores planes. Y decide que la mejor manera para. Pues. Que Ciudad Gótica sea merecedora de todo lo que requiere. Es deshacerla. Ajá. Que se la cargue la muca Ciudad Gótica. Empezar desde cero, ¿no? Exactamente. Obviamente ahí se combina el título, es el año cero de Ciudad Gótica, y ahorita les explico por qué es el año cero, ¿no? Pero no tiene que ver con el año, o sea, no tiene que ver con que sea previo a Batman, como año uno se mencionó, ¿no? Pero sí es el momento en cuando llega Bruce Wayne, ajá, a Ciudad Gótica nuevamente. Pero no inicia como Batman. Ahora... No, pero ahí es donde se crea su traje, sí, la personalidad de Batman... Tratan de actualizarlo una onda Spider-Man. Algo así. De que él mismo se hace su traje. Bueno, no, él se hizo el traje al principio. No, por eso, pero su logo, guantes de motociclista. De hecho, hace un homenaje con los guantes morados. Exactamente, sí. A mí, en lo personal, no me gusta el diseño. Para nada, ¿eh? No. Es lo que no me gustó. Del traje Year One. Está bastante... Pinche. Ajá. Pinche es la palabra. Está pinche. honestamente es como el Punisher, güey, de la película, que no tiene ni el logo, ni etc, etc. Este, lo ves muy deportivo, casi con sus zapatos de escalar. No, este, acá, acá sí ya está diferente. Manga no, corta. No, eso ya es los, más. Las carrilleras. No, se está haciendo ya muy adelante. Ah, ya me fui a lo sí, del acertijo. Sí, sí, ya te fuiste. Pero lo bueno, del acertijo. Me hubiera gustado ver un traje más... más que se viera armado de diferentes piezas, de diferentes herramientas. Más gadgets. Lo único que alcanzamos más a ver más adelante en los gadgets, o sea, quitando lo que los enfrentamientos que empieza a manejar un poquito con el Red Hood Gang. Red Hood Gang. En el momento que enfrenta al Riddler y a la hiena es sacar un cerillo, ¿no? Muy al macho balón sí. Y traerse la gasolina y sopletearlo, ¿no? Básicamente, o sea, no es un león, no es una hiena. Es un león. No, los leones suplieron a las hienas. Las hienas, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Riddler? Bueno, decide tomar la ciudad. Obviamente genera una serie de pistas para la policía. Bueno, la confrontación con el Red Hood Gang es el momento que aprovecha para tomar control de la ciudad. Este, el Riddler, exactamente. Ah. Como toma control de la ciudad, revienta los diques, se inunda la ciudad, la isla totalmente. Y ahí y vuelve a las cavernas en 27 días, ciudad así. Gótica. Y por eso se llama Año Cero, porque él la renombra. Esta es la nueva ciudad gótica y ese es el Año Cero de Ciudad Gótica. Ajá. Entonces, de ahí surge el título. Ahora, previo a esto nos habían presentado, se divide en tres actos el año cero, nos habían presentado a un Riddler en una exhibición egipcia cuando le dan la bienvenida a Bruce Wayne. Que esa es la primera confrontación que tiene Bruce Wayne contra Enigma. Contra Edward Enigma. Ajá, no el Riddler contra el Batman. Sí, claro. Se confrontan, tienen obviamente esa clásico es acertijo, un acertijo egipcio, ese ¿no? No es este en el anual, en el número del Riddler que hubo especial. Que plantea, no es el anual, es el número este especial que salió del Riddler, ¿no? Que el de Snyder. Villanos del año pasado. El de villanos. Claro. Ahí es donde es la confrontación, ¿no? ¿Del Riddler o de Enigma? No, de Enigma. No, es en Año Cero. Es en los primeros números de Año Cero. Sí. Por ahí del tercer número del año 6. Porque, sí, el del Riddler. Hay una idea que a mí no esa me es muy, esa es muy buena idea. Esa es buena historia, del Riddler. Claro, el Riddler tiene de esta fobia, olvidé el nombre, ¿qué es? A ser tocado. No soporta, no tolera que lo toque. Es correcto. Esa es buena. Que se lo va agregando como manías que me parecen buenas. Buenas, al momento de decir, voy a justificar por qué puedo estar en Arkham Asylum, ¿no? Es una manía llevada al extremo. Sí, totalmente. Todos estos, Bueno, al final es un sociópata, güey. Conociendo, bueno, mi esposa es psicopedagoga, entonces, son los TOC famosos. Sí, trastorno obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo, exactamente, ¿no? Entonces, que se ha magnificado y se ha ramificado mucho, ¿no? Antes era esquizofrenia y todo lo que se pasara. Es esquizofrenia. Estás loco. Cuando tú hablas con Dios es fe, cuando Dios te contesta es esquizofrenia. Es correcto. Ajá. Pero bueno, el punto de esto es que el Riddler le dice a la población de Ciudad Gótica que los va a dejar libres cuando le hagan un acertijo que él no pueda contestar. Ajá, llega el concursante, que diario debe de haber uno, si no se encabrona y truena la ciudad. Exactamente. Y siempre hay un valiente que dice, bueno, yo trabajaba, voy a esforzarme, ahí te va el acertijo. Sí. Al tercero le interrumpe, ay, güey, ya, qué hueva de acertijo es esto, güey, a la goma, a las llenas, güey. Abre la cajuelita y se va. Exactamente. Bueno, la cajuelita. El estacionamiento subterráneo. Es correcto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente llega una fuerza especial, apoya a James Gordon, que sigue dentro de No Man's Land. Muy barata la relación entre Gordon y Batman. Y Batman. Totalmente. Muy forzada, les presento al pinche loco en el traje. Neta, por momentitos sentí que estaba leyendo a Frank Miller en The God and Batman, Algo así. En la presentación sí lo sentí así. No se siente. Yo creo que es demasiado. Lo que the pasa Crazy es que Man in the Psycho. The Bat in the Psycho Suit. Algo así dice, ¿no? Algo así. A mí, en lo particular, no me gusta Año Cero. No. Porque de entrada son 13 números. 13 números incluyendo el de descanso, que son el 5 Years in the Future, que es lo que va a salir a partir de este mes, ¿no? Pero no hay ese punch. De repente te presentan al Dr. Death. Te presentan al Red Hood Gang, te presentan a Oswald. Yo creo que el primer arco de te presentan Red Hood Gang todavía te presenta un dejo de esperanza, ¿no? No, ya desde ahí ya se siente así como que muy carrereado. Fíjate que no me molestó tanto al Red Hood Gang, ¿eh? Bueno, eso es lo mejor que va a salir del Carmelito. Sí, es lo más interesante. Es lo más salvable de todos los tres actos, es el acto salvable, ¿eh? Te justifican por qué existe Black Mask. Ajá. O sea, como que se pierde... Sí, la idea de Snyder era hacer la gran historia de The Riddler. O el gran origen. O el gran origen de Riddler. Son los dos. Es de Batman, perdón. Se le va completamente, o sea, se le pela durísimo. Yo siento que se clava mucho en la textura de tomar en cuenta e integrar algo así como hace Morrison magistralmente en su ronda, integrar todas las cosas. Él busca integrar parte de la película... De la trilogía de Nolan. Ajá. Y parte de los videojuegos. Entonces, al hacer este mash, de cierta manera, falla. Uh-huh. Falla, ejemplo, y es evidente la falla. Me molesta, a mí en lo particular me molesta cómo es el origen de Batman, el que él haya decidido ser un murciélago. Porque ya no es la clásica escena que vimos en año 1, que llega el murciélago, que lo revienta, se para encima del busto del papá y dice, ok, father. I shall become a bat. Y suena la campanita para que llegue Alfred. Lo omite totalmente. Muy, muy onda el juego de Edgar Allan Poe, ¿no? Uh-huh. Trae sí, totalmente. Ahora trae una piedra rara que lo deja ver acá como un holograma de las cavernas. Son pacheques, ¿no? Sí. Son pacheques mal plan. Exactamente. Ya desde ahí. De ahí te pierde. Y esa falla. Sí, de ahí sí, te va perdiendo. Te va perdiendo. Uh-huh. Dices, puta, pues le voy a seguir dando chance, pero a ver qué más. No, o sea, honestamente es por continuismo, güey. Pero yo, en mi caso en particular... Esto curiosidad, es... también, de decir, bueno, ¿qué más le va a quitar o a mancillar fe o a escritor. Quitar? Ahí sí voy a, seguramente yo voy a estar mentándole más la madre porque sé que lo odia. Uh-huh. Que yo insisto, este es el único arco malo que le he leído. Snyder, sí. Yo honestamente lo sigues por dos razones. Yo, en mi caso muy particular, por continuismo, por la continuidad de la historia y por la fe de Snyder. Pero insisto, es la primera historia de Snyder que queda floja, que pierde el centro, el villano antagónico que es el Riddler, se pierde totalmente, como ya dijimos, entre el pingüino, entre Red Hood Gang, entre Black Mask Gang, entre James Gordon, entre su relación con Alfred, Doctor D. Esto es lo que me da miedo para, yo sé que tú ya viste más capítulos que yo y Goddard. Eso es lo que me da miedo, tratar de meter tanto elemento. No, ya lo van diluyendo muy bien. Eso es lo bueno. No lo logró. 13 números. En 13 números hemos visto todo. Maxi sagas épicas, sí, claro. ¿Eh? Sí, güey. Crisis on Infinite Earth son 12 números, güey, así de rápido. Bueno, y Year One son... Year One son 4. 4 números. Ajá. Y Dark Knight Returns son 4. Ajá. Year 2, Year 3 son 4 números. O sea, exactamente. Estos son 13. Uh-huh. Que es el defecto que hemos tenido con Snyder, quizás. Lo único que te cable es que ha hecho maxi arcos. Pero generalmente ha sabido llenarlos. Sí. Uh-huh. Porque no lo diluye presentando más personajes de los que debe presentar. Como insisto, lo comentamos: Court of Owls. Sí, son una maldita mega congregación, pero al final del día todos tienen la misma representación, que es la máscara de los búhos. ¿Ah? Aparte tiene los tecolotes para los para ustedes de raza nativa, sus tecolotes. Como diría Cotl, ándale. Tecolote. Exacto. Búho, güey, traducido. Exactamente. Búho, güey. Que ojo, sí, ¿no? La lechuza es también un owl. Es que es otra variante. Pues es la misma raza, pero bueno. El punto es, era lo mismo, la misma representación, es una secta. Porque ahí sigue el Court of Owls, una cosa que ya haya terminado el arco y otra cosa que haya desaparecido, ¿no? Pero Court of Owls tiene muy definido sus etapas, ¿no? O sea, está muy bien integrado. Es la presentación, cómo afecta a Batman. Exactamente. La confrontación ya abierta cuando surgen todos estos. Pero, la relación que tiene con la familia Grayson. Pero es exactamente a lo que voy. Pero es la misma corte. O sea, es el mismo grupo. Es como el Red Hood Gang. Todos traen su casco rojo. O sea, no tienes que estar buscando que, ahora es el pingüino, ahora es el Black Mask Gang, ahora es más calladito, ¿no? O sea, no te pierde tanto. Y ojo, Court of Owls no son 4 números, no son 6 números, son 10, ¿no? Son 12 números, es el primer año. Uh-huh. Ajá. Sí, es el año completo. Entonces, uh-huh, a mí eso es en la parte en la que me desencantó Snyder. Ojo, no con eso estoy diciendo que es una basura y que no va a servir, no. Viene una saga interesante que es el en Match, Final Match o una cosa así por el estilo. No, es este Final, ¿qué? Endgame. Endgame. Endgame se llama la nueva serie de... Que trae una muy mala noticia, ¿eh? Sube el precio del cómic. No, ya lo dejaron en $4.99, como estaba. Ya apelaron, de hecho lo tuiteó Snyder y lo tuiteó Capullo. No lo he visto como tal corregido, yo lo único que vi es que le incluyeron la copia digital. No, te lo tuiteó porque Snyder y Capullo fueron a las oficinas y dijeron... Sí, abogaron por esto desde el relajo. $4.99. Y claro, o sea, un movimiento mercadotécnico para incumplirlos la neta, porque honestamente no hay escritor que influya en una decisión comercial. Me queda claro. pero sea, la neta, es una mamada, pero bueno. Yo creo que fue el mejor momento que pudo haber hecho Snyder. Sí, muy bien. Para no perder la fe, para no perder la fe de los lectores. No, está en su momento, la verdad. Uh-huh. O sea, a pesar de que no me haya gustado, está en su momento. Sí. Y son los superstars ahorita de DC. Y ojo, tal cual, yo no conozco, o sea, a ver, desmiéntanme si ustedes lo conocen, a algún escritor que no haya tenido un año malo. Yo no conozco a ninguno. Incluyo a Wolfman, con todo y lo grandioso que pudo haber sido su Judas Contract. Los últimos 12, 24 números de los Titans fueron una basura. Ah, pero generalmente todo el mundo tiene fails y todo. Pero bueno, estamos hablando de un arco que nos queda de ver. Mucho. Más que nada nos queda de ver. Y yo creo que sigue viviendo, o sea, por más que se mencione la sombra de año 1. Sí. Pero... Perdura. Y... Mira, perdura y va a ser, yo creo que muy difícil borrarla. Sí. Creo que a lo mejor, no sé, ya después daré una opinión verdadera para decirles, oiga, no, pues a mí sí me gustó lo que hizo con el Riddler, sí me gustó. Tiene momentos, pero son muy pocos. Y creo que lo que puede terminar aportando al final es eso, son momentos, son nuevos elementos, ¿cómo le vas sumando? No olvidemos las perlas, que hoy son una imagen clásica del asesinato de los Wayne. Realmente sale en Dark Knight Returns. Por supuesto. Y de ahí la desarrolla un poco más hacia Year One. Estoy tratando de ubicar una escena que pueda ser icónica para el murciélago y no la encuentro en este arco. No me lo imagino llegando en una moto vestido de rebelde con el murciélago todo pinche y su backpack. Honestamente, no. Estoy leyendo otro personaje. Sí. Totalmente de acuerdo. En esta ocasión estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, de acuerdo. Ay, el infierno se está congelando. Exactamente. Estamos de acuerdo. Llevamos dos temas en los que estamos de acuerdo. Sí, está jodido el asunto, pero bueno. O sea, el apocalipsis zombie. Pero bueno, te digo, a mí, honestamente, la relación con Alfred, muy tirante. La forma en que introducen a El momento a que llega Fox, Alfred al último... Está muy chairo. Lucius Fox... Pudo haber sido Lucius Fox. Pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido cualquiera. La forma en la que introducen a Lucius Fox pudo haber sido cualquier güey. Uh-huh. En la onda de que el Doctor Muerte, bueno, el Doctor Dead, es que mi hijo fue a buscar a Bruce Wayne y pues lo mataron cuando lo estaba buscando y ahora por eso yo quiero ver la manera de evitar la muerte, bla, bla, bla. Barato. Fucking cheap. Es la única manera que tengo que describir. Tiene momentos muy baratos esta serie. Muy barato. Sí, me la tengo que chingar. O sea, porque... Ya me causaron más morbo, ¿no? Sí. No porque puede ser tan mala, ¿no? Sí, se me hace que... Como que se ensaña... Como que... Me parece que... Yo lo que había leído fue más o menos la mitad. Ajá. Es que habíamos comentado. Es que de ahí sí me parecía algo decepcionante. Bueno, de ahí es peor. No mala, pero sí decepcionante. Va más a la baja. O sea, es de lo que esperas que es Snyder. O sea, va a cerrar fuerte. Como lo hace Snyder, ¿no? Va a cerrar fuerte. Porque cierra muy bien. Acá le falló. Digamos que lo único que siempre le han criticado es de que no concluye nada, pero te deja abierto porque de ahí van a salir más tela de donde cortar, ¿no? Es el subplot. Hasta el momento... Prefería que estuviera cortando la tela del Cards of Falls. Sí. Del Dead of the Family. Pero esto, este momento de que me presentan eso, estoy recordando. Alfred se imaginó cómo sería la vida. O sea, esos momentos, honestamente, que son rip-off de varias que se han hecho en otros medios. Siento que no le aporta nada relevante como las tres viñetas que marcan la muerte de los Wayne. ¿No? Que son buenísimas, ¿no? Sí. Que sabes que en ese momento Year One te aportó algo. Sí. Year Zero, me acostumbro a conocer antes del Year. Uh-huh. Siento que no hay un momento, o sea, me acuerdo de momentos y honestamente, en lugar de acordarme de un trabajo tan eficiente como lo llega a ser el de Frank Miller, me acuerdo del Frank Miller, pero en All Star Batman. y eso no me agrada, honestamente. Honestamente, yo sí, lo único que puedo decir es que no le aporta absolutamente nada a la leyenda, mito de Batman. No, no, no vemos, o sea, es que en cuatro números, o sea, te aporta que Gordon luchaba contra una policía corrupta, etc. Te pone la mafia, Catwoman. O sea, todo eso lo hace. Uh-huh. La fidelidad de Alfred. Acá no, Alfred está lidiando con un niño que quiere vengarse de todos, incluyendo de Alfred. En el momento que dices, y yo de niño pensé, porque viene su crisis de adolescente, uh-huh, antes de irse, y dice, ¿sabes qué? Voy a contratarte a ti para que seas mi mayordomo, me lleves al hospital a darme unos electroshocks, y al último me arrepiento, que qué bueno que se arrepintió, porque en un momento dije, no manches, que se dio unos electroshocks, güey. Uh-huh. O sea, porque nada más falta que esté orate, ¿no? Sí, ¿no? Llega un momento que dices, güey, ¿para qué? Batman no es Punisher, honestamente. No lo es. Sí, claro. No es. Es un héroe que luchó desde niño simplemente por un afán de corregir aquello que mató a sus padres. Sí. Ajá. Nunca trató de olvidarlo. O no, sea, el objetivo de Batman, ojo, aquí hay algo que se pierde mucho. El objetivo de Batman no es la venganza contra el asesino de sus padres. El objetivo de Batman es evitar que alguien más padezca lo que él padeció, exacto, de niño. Estoy completamente de acuerdo. Ese es el objetivo. Entonces, en el momento que tú ves a un niño tratando de olvidar esa etapa, que es un efecto normal, pero no es para Batman. Uh-huh. O sea, Batman es un cómic, es una manera de representar a un héroe, vigilante. El sobreponerse, tal, ¿no? El sobreponerse no es una persona normal. No. No conviene humanizar esos aspectos. Que es como casi pensar en el suicidio, ¿no? Para este niño, ¿no? Uh-huh. Es sepultar el recuerdo de sus padres, no quiero saber nada. Esa fobia a la gente. Me sobrepongo. O sea, esa escena no me va a perdurar para el origen de Batman. No. El hecho de decir, ¿sabes qué? Este niño... se sobrepuso esto. Alfred llega al final y la única escena probablemente o frase que pudiera servir, que no sé si haya utilizado, I will always patch you. Sí, yo siempre te remendaré. Ajá. Es de lo poco que siento siempre que vale la pena. Siempre te parcharé. Y por eso empiezan los malos entendidos. Y tienen que meter a la tía Harriet, güey. Pero bueno, es de lo poco que dices, bueno, esa frase me late. Pero, curiosamente, esa relación que te plantean al principio del Zero Year, que parece que la van a hacer bien, ajá, que es la confrontación del niño con el mayordomo y el chocamos, etc. ¿Se les olvida? ¿Sí? ¿Se acuerda de Alfred en el último pinche número, en las cinco últimas viñetas, que sale y... Ah, después de que te diste los electroshocks para obligar que quedara libre la ciudad, en un failsafe, que seguramente te acordaste para salvar a Dick Grayson en otra saga unos años después, pues ya, o sea... Se pierde totalmente. Se pierde grueso, ¿no? O la cachetada que le pega es que, ay, es que tú eres el gato, y ¡pum! Llega así, pero yo siempre te ando haciendo el paro. Esa escena... Muy barata, honestamente, o sea... O por lo menos, si va a ser barata, desarróllala y úsala. Honestamente. ¿No? Se pierde, no sale hasta el final otra vez Alfred para decir, yo siempre te parcharé. Por eso le pega. Yo también le hubiera roto la quijada al pinche, güey. Gatete, hijo. Pero bueno, a mí el punto... Ponte en cuatro, gato. No. Yo considero que si le hubieran quitado toda la paja a Zero Year, sí pudo haber sido una gran historia del Joker... Si lo hubieran hecho en... ¿Del Joker? Sí, hubiera aparecido, güey. Salió, es el Red Hood. No, que hubiera sido una gran historia del Riddler si le quitan de los 13 números, bueno, 12 números, porque quitando el de la vista al futuro, si le quitan 7 números, hubiera sido una gran historia del Riddler. Buena, porque te digo, faltan los... Para mí, icónicos. La mejor historia hasta la fecha, sigo insistiendo, del Riddler sigue siendo Dark Knight, Dark City. Y honestamente, quieren leer un buen cómic del Riddler, uh-huh, escrito por Snyder, pues en esto, uh-huh, busquen el del Billions. ¿Sí? El Billions, sí. Bond es bastante decente ese número, ¿eh? Sí, honestamente. Bastante decente. Ese número te aporta más al Joker que lo que hacen al Riddler. Y al Riddler sería mejor todavía, güey. Ah, pero le aporta mucho más al Riddler sí. que lo que hace todos estos 5 o 6 números que hace paja, en el otro. O sea, tiene mucha paja. si te quiere presentar al Dr. Death, o sea, qué chido. Ah, te presenta a Lucy Fox. Ah, bueno, chido. Te presentó al hijo, al niño negrito que va a ser el Robin del futuro. Ah, toda madre, ok. Basura. Honestamente, Gordon está Gordon mal hecho. Ahora como un Black Ops, o sea, no, muy barato. O sea, Year One te define a Gordon impresionantemente. Este no hace nada por Gordon. No. Este no hace nada por Batman. No hace nada. Trata de hacer algo por el Riddler y falla. Sí. Y hace algo bueno por el Joker. Sí. No aparece. No aparece. No aparece, güey. Pero es un homenaje. Trata de mezclar juegos, videojuegos, película, escenas. El momento en que yo me lo imagino con una familia. Se me hizo completamente el final de Dark Knight Rises. Había una frase que completamente usaba. Alfred está viendo eso. Sí. Vive a Selina en Europa con esto. Es completamente es esa escena. Lo único que no sí, me aporta ni madre, lo único nuevamente. Que sí, rescata a Julie Madison. Julie Madison es la novia. Explícales porque muchos no van a saber que es Julie Madison. Julie Madison es la primer novia de Bruce Wayne. Ajá, Bruce la deja porque se da cuenta que su camino es ser Batman. Ella se va a Nueva York y lo espera y le habla por teléfono y le dice, pues qué dice mi difunta madre que siempre no. Gracias, bye. Julie Madison se queda con el corazón roto. En la película dices y en la película de McPherson, ¿no? No, no es la de Burton, es Batman and Robin. Ah, Batman and Robin. Y es el McPherson. El McPherson es Julie Madison. Exactamente. Sí, es correcto. Entonces eso es lo único que aporta que rescata, no, lo no rescata. A lo mejor es que sí me parece muy larga la historia. Muy larga. Ahora hay que ver cómo viene el Endgame, que ya se ha visto por fin algunas imágenes. Que es contra la Liga, tenemos, ¿no? Prácticamente, pues lo que tenemos en el primer número es básicamente Batman contra la Liga de la Justicia. Y ojo, según esto en Endgame, nos damos cuenta de que Selina Kyle no es Kyle. Tiene otro nombre, es hija de un mafioso italiano, y por eso ella queda como la nueva Kingpin de Ciudad Gótica. Uh-huh. Híjole. Hay una frase que usaba mucho mi sacrosanto y difunto padre, que era así como que... Se me hace que Snyder se está orinando fuera de la nica. Honestamente, o sea... Nica. Diminutivo de basílica. Exactamente. Frase netamente cincuentera mexicana. Es correcto. Se está haciendo fuera de la basílica este güey, diría mi padre. Es correcto. O del pato, ahora los más doctos en los hospitales. Exactamente. Estoy de acuerdo. Pero el punto de esto es que... El cómodo, creo ¿no? que también. Es incómodo. Pues que no le veo nada de cómodo, güey. Es como el término correcto, ¿no? El cómodo, exactamente. Pero siento que Snyder está tratando de hacer mucho y se está quedando muy corto. Está poniendo mucha paja en historias que no la deberían de tener. Esta, por lo menos, honestamente. Mucha paja, güey. El final está... Wey. Yo le criticaba mucho a Grant Morrison, que en la mayoría de sus historias era creciendo, y de repente al final, ¡puf! O sea, no se iban con un bang, se iban con un puff. Le pasó lo mismo a Snyder. Pero bueno, ahora sí, carnalito, para terminar el show. Tu programa, que haga tu recomendación. Oye, destripando, pinche programazo, no manches, güey. Sí. Honestamente, por lo menos no vienen los cuates de los cuates y le echan porra a los cuates y los demás me valen madre porque solo mis cuates. Exactamente. No, que bueno, a quien le quedó el saco, y me dice, no, vale, madre. Exactamente. Pero ahora sí, ¿tu recomendancia? Thor. Sí. La neta, sí. Empieza muy bien este volumen, pinta muy interesante, Jason Aaron no decepciona, sigue siendo un escritor muy sólido. Sí. Thumbs up. Thumbs up, yo tengo mucha esperanza, no se me antojó honestamente el Captain America, pero le voy a dar el chance, obviamente, porque es Remender y soy un Captain Beach, de cierta manera. Es negro, güey. No he encontrado el... O sea, se me hace un cambio barato, ¿sí me entiendes? Forzado. Sí. En cambio, el de Thor se me hace pensado. O sea, y le estamos tratando de sacar que el Jane Foster, que eso. Está interesante. Te hace pensar. El otro es... El otro es el que desde no el sabemos que te ponen es el Superior Iron Man, pero... Andrew Stark. O algo. Pero sabemos que van a estar proscritos los Illuminati. En pocas palabras se les va a revertir todo el asunto. Entonces, la neta, Thor, vale la pena. Sí. Échenle ojo. Sí. Chido. Está machín. ¿Tu recomendancia, carnalito? ¿Toma frutas y verduras? Sí, una vida llena de... Lujuria y placer. Sí. Güey, mira, por más que hagan ejercicio, cuiden bien, tomen mucha agua, coman bien, no se van a morir. Sí. Entonces... Totalmente. No se mueran en salud. No se mueran en salud. Ahora sí, como dirían, no se curen en salud. Sí, exactamente. No, pero pues mira, yo creo que de recomendación, lo poco que he visto de Spider-Verse, se ve bien. Okay. ¿No? Se ve bien. Está... Curiosamente causa sensación, hay un personaje que causó revuelo. Pues Gwen Stacy. Gwen Stacy, está muy sí, pimper claro. El traje, ¿eh? Ah, sí, eso sí. Está bien pimper, pero qué interesante, wey. ¿No? Porque todo el mundo, siempre que toca a Gwen Stacy, mienta madres. Ajá. Y curiosamente a Spider-Man no le están mentando la madre, es algo interesante. La idea se ve bien, el desarrollo, y la muestra, además, algo que no siempre, de lo que no siempre estamos conscientes, pero son todas las diferentes versiones que sí hay del Hombre Araña. Ella fue Carnage, ¿no? En Ultimate. O sí, Venom. No, ella es Carnage. O sea, Bendis la pone como Carnage. Ella no muere como tal, es consumida por el alien. No, como tal. Okay. Es la adaptación que hacen en Ultimate. Pero, y aparte, el traje que está usando en Spider-Verse, pimper, ¿eh? Está pimper, güey. Está pimper, como el hood y todo, está chingón. Sí, exactamente. Sí, está muy pimper. Y bueno, yo le... Generalmente hay muy buenos trajes de la araña o sus versiones, ¿eh? Sí, sus variantes son muy buenas. Regularmente buenas. Bastante buenas. Olvidemos el Scarlet Spider, pero la mayoría son buenas. Ajá. Sí, la mayoría, no todas. Sí, sí, no todas. No, nadie batea de mil, güey, pero bueno. Y yo les voy a recomendar... ¿Qué les recomiendo? Ya platícanos Grayson, güey. La semana que entra les platico ya Grayson. Ajá. Hay que platicar Grayson, hay que platicar Multiversity. Sí, ajá. Sí, sí, tenemos varias cosas, ajá, ¿no? Pero yo les voy a recomendar... Hulk, dijiste que te gustó con el nuevo escritor, Hulk está, ¿no? Muy Hulk bueno. Redugan. Es correcto, sí. Tienes toda la razón, les recomiendo Hulk, porque está no rompe la premisa con la que inició Mark Waid, ajá, la continúa, toma aspectos interesantes del Hulk del maestro o del profesor, que era el de Peter David, cuando está con el Panteón. No lo hace así totalmente, pero la premisa ahora interesante es que Bruce Banner es el prisionero en el cuerpo de Hulk. La psique de recesiva es la recesiva. Y la inteligencia tan gruesa que tiene de ir al futuro a robarle a Kang. Sí, no, hay una escena impresionante que llega, necesito adamantio, sí, con permiso, ven, acompáñame, no veas a los lados, ve al frente, porque si no te vas a volver loca, mi chava, una de sus asistentes. Que pum, llega, le quita le arranca un brazo a Ultron, ¿por qué necesito adamantio? Ay, ¿y dónde lo sacaste? Pues voy a ver cuánto se tarda Kang en darse cuenta que le robé algo de su bodega al final del tiempo. Está poca madre. Sí, impresionante. Muy buena. Y pues digo, tenemos varias promesas, tenemos que hacer un programa de Leguleyo de Wolverine. De Wolverine. Ya ves, salió el número 3 de la muerte. Uh-huh. Sale hasta Ogun. Para los que es no recuerdan, es el maestro. Es el stick de Wolverine. Es el maestro. Es el maestro de Wolverine, uh-huh, y de Kitty Pryde. Y de Kitty Pryde. Ajá. Es correcto. Exacto. Entonces, tenemos mucho. Hay bastante. El original, sin comentar bien el de Thor y Angela, para decirles qué onda con Angela, las adaptaciones que le hacen para este universo. Y también la confrontación, no lo hemos platicado, del otro de Original Sin, que es de entre Thor. No, entre Thor. Entre Iron Man y Hulk. Exactamente. Que tampoco lo hemos definido, sí, que claro. Termina muy bien. No lo leí. Me gustó. Iron Man y Hulk. Muy bueno. Okay. Me gusta. Me gusta lo que plantea, güey. Exactamente. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico Clarky, allá en el Vanishing Point, nuestro Master Podcaster DC, Nightway, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, canalito. Oye, si yo hago un programa, tú lo promocionas, mi amigo también me ayuda. No, ya. Habla bien de ya. I'm the best there is at what I do. But what I do best isn't very nice.